Pumba. Ahí va. Ahí va. Ya estamos. Sí. Uy. ¿Qué pongo sorpresa? El primer tema y arrancamos. Y empezamos. Nerd Fight, programa. Bienvenidos a Nerd Fight, 26. Estamos hechos unos hachas. ¿Qué digo? Los hachas. Bueno, rectifico. Estamos hechos unas hachitas. Bueno, hoy muchas novedades, ¿eh? Uy, venimos completitos, completitos. A ver si colabora la gente del chat. Claro, y aquí en directo tenemos como bastantes posibles candidatos también a colaborar. Sí, LPI, hoy LPI ya sacó. LPI, pi. Mami one, we start the normal fashion, me done, me done. With everyone, we need a man. When I never see it done, but it's a newborn regent, and me done. Run out of patience, yes, we done, the band, the run from all and each and every man. You're a bad man, and still there's good man, but me done, set speed, run out of fun, me done with man. Them I give too much problem, me no want no commitment, done. Come, me love me freedom, when I love me just back, I make me have some fun. Me a soldier, and when me move, it's just me one, so fuck off. Can't take no more commotion, cause every day me ball and all in a fear vexation, me used to love my butt. Me tell you now me done, and play with my emotion. You still me give him all me loving and for me devotion to act. I'm cute and at this time I can't work, me I tell you the truth. Why me no want you to feel no way still? Respect you to all sufferers every time. Love on a bad set speed. But still, only hear me. Me not ready for catch the disease, nor breed. Done. A full time, me turn none. Yes, we done upon the run from all and each and every man. Tell them me done. With all relation, upon the run, run out of fun, but done me no vacation. Tell them me done. A full time, me turn none. Yes, we done upon the run from all and each and every man. Tell them me done. With all relation, upon the run, run out of fun, but done me no vacation. Them a brag out, they tear it, share it. We can bear it, they don't know how to care it. That's why me not get married, me done. With all relation, dep on the run, run out of fun, but I'm in a vacation. Me no run long, no man, no me a young veteran. Anytime me done with a mommy, feel me just come back from Vietnam. That's why no one could have been one in a million. Me tell them run. My body fit, me keep it strong, my body young. And me no want no man to come and wear it down. So no come to me with no form of provocation. Come me with fire, two shots, and my man, bam, bam, done. See me? Sometimes I put it feel ripe and ready, but we still don't want no man to come trouble me. Come down, one nobody use that can I fool, so that's cool. Done, a full time it's on none. Yes, we done, they're on the run from all and each and every man. I don't be done. With all relation, they're on the run, run out of bumper down, and I'm a case. I don't know, be done. A full time it's on none. Yes, we done, they're on the run from all and each and every man. I don't be done. With all relation, they're on the run, run out of bumper down, and I'm a case. I'm a soldier. Wicked rhythm that you sing. Come again. So back off, can't take no more commotion. Cause every day me ball on a line up your vexation. Me a veteran and me no run down no man. So now ask me no question, me want you understand. Me used to love man, but now me prefer the gun. If you deal with provocation, me will shot a man. Pop, pop. Yes, me done with man. A full time, you understand me. I want in a million, me tell them run. My body fit, me keep it strong. My body young, and me no want a man to come and wear it down. So don't come to me with no form of provocation. Cause we with fire, two shot and a man. Bam, bam, done. Yes, me done with man, me done. Baby, Ariana, young veteran. Why ever know one thing is the next thing? If I know who will leap up different woman, him keep out the door. Him check the seat. And if things really run smooth, if I say him can't work it. And when things really ride, them dead on you, just like in a show. Oh, I'm done. Full time, it's on none. Pero es un poco largo el tema. Sí, habla mucho, ¿no? Casi como nosotros. Sí. Es una cosa impresionante. Agua, ¿qué hacemos? ¿Lo paramos? Venga, vamos a pararlo, ¿no? Venga. Agua, ya pondremos otro. Bueno. Y gracias. Bueno, aquí tenemos un montón de noticias para hoy. Hoy, 21 de marzo, seguimos con el tema de la LPI, pero yo es que no estoy muy segura qué decir LPI. En estas circunstancias, cómo hablar, de qué, bien, no lo tengo muy claro. Vos habías conseguido algunos enlaces igual interesantes. Claro. Claro, bueno, están. Ahora los pondré en la página, porque sí, los tengo puestos. Y también, bueno, hoy mucha música, ¿no? Es que cada vez vamos más musicales, es una cosa. Pero lo, además de mucha música, lo alucinante es que cada vez hay más música, no copyleft, sino ya música especialmente nerd, ¿no? Claro, claro, estamos encontrando la figura del músico nerd. Claro, es creo. Un tipo de músico muy contemporáneo, ¿no? Claro, músico con su que publica en un blog, los músicos que muchas veces. Yo me acuerdo que la Valentina hablaba de cuando la gente le decía, ah, pues yo quiero hacer vídeo. Cuando le decían, pues yo soy programador y es que me han dado ganas de hacer vídeo, ella se pone contenta. Claro. Cuando le dicen, yo es que hago vídeo y quiero usar software libre, le da miedo. Porque esa gente al final siempre se queja de todo. Claro, son unos cajicas. Bueno, sí. Pero es el tipo de usuario normal. Quiero decir, sí, que no, da igual que lo que usen, si... Sí, sí, es verdad. Ya hemos leído algún texto, además, sobre la maldición de ser el chico que lo arregla, ¿no? El chico que lo arregla todo. En fin. Bueno, y también es verdad que hay que producir mucho imaginario, ¿sabes? Es que no puede ser, porque no tenemos suficientes maneras de comunicar las cosas que nosotros queremos comunicar. Tenemos que empezar a atacar por todos los frentes. Por todos eso los frentes. Esta vez tenemos aquí música, cómics, de todo un poco, ¿no? De todo, vamos, de todísimo. Hardware y, bueno, y leyes también. Que hay que atacar por la ley. Por favor, que todos se hagan la denuncia contra el canon en la página. Yo quiero hacerla, ¿por qué no la hacemos juntos, Tati? ¡La hacemos juntos! ¡Ay, hacemos juntos una denuncia! ¡Qué bonito! ¡Ay! ¡Vamos a tener nuestra denuncia! Qué bonito nuestra eso. Denuncia de nosotros dos. No te pongas, no te enfades, ¿eh? ¿Cacharrito? No, pero con Cacharrito. A Cacharrito también tiene que bueno, hacer. Bueno, Cacharrito también, hacemos un trío. No, hay que. Pero más gente. O sea, a ver, el problema de hacer una denuncia es que quiero. Es un coñazo. Es un coñazo. Pero sin embargo, si quedamos todos un día y nos vamos luego a desayunar o algo. Es verdad, está mucho mejor. Los juzgados abren por la mañana. Lo juro. Esa es la putada. Si abrieran de madrugada, podríamos ir todos de fiesta. Solos pero en la madrugada. Hay que ir por la mañana. Entonces luego nos vamos a desayunar y mira tú. Nos vamos de fiesta y cuando terminamos de ir de fiesta nos vamos al juzgado. Esa es muy buena. Oye, una fiesta no ahí un jueves. No, ¿por qué no hacemos una fiesta un jueves? Para ir todos para a ir la mañana todos al a la juzgado. Mañana al juzgado. Venga. Llevamos, gracias al señor de la cueva que llueva, llevamos que llueva, los papeles. Llueva, Javier de la cueva. Claro, llevamos todos los papeles y vamos firmando. Y vamos firmando durante la noche. Lo firmamos antes de la fiesta, sí, por el tema de la grafía. No, a ver si nos dicen nada, es que están borrachos, no pueden ahora hacer una declaración. No, no, pero vamos con gafas de sol. Gafas de sol. Claro. ¿Te animas, Silvi? ¿A dónde? A ir a hacer la denuncia contra el canon. Hacer una fiesta toda la noche y a la mañana siguiente poner una denuncia al canon de las GAE. Sí, no, pero lo difícil es ir al juzgado, que por la mañana. Sí, yo me apunto. Vale. ¿Vamos todos juntos? Sí, ¿eh? Ah, claro, uy, me encanta, me llevaré las de la moto. Tenemos que hacer primero conseguir unas facturas en alguna tienda que desglosen lo del canon de las GAE. Que lo ponen en las facturas de. Adiós, guapa. Lo ponen en las facturas de. Yo creo que en las facturas de Pricoinsa lo desglosan. ¿Sí? Sí. Vale. Y hay una lista igual en la página de Javier de la Cueva, que es derecho-internet.org. Suina dice que se hizo en la Cruzón del año pasado y no fue muy exitoso. ¿Qué, lo de la denuncia contra el canon? Pero no denunciaron el canon. A ver, Suina, aclara más. Yo no fui a ninguna a ningún denuncia. Sitio. Ah, era una concentración, pero no es lo mismo. Ah, claro, una concentración delante de los juzgados. Claro. Bueno, igual un poco nos vamos a tener que concentrar, quiero decir, porque si no te concentras no sale el tema de la denuncia, ¿no? Claro, es un tanto por ciento de concentración y otro de inspiración. Es verdad. ¡Ay, me ha salido eco! ¡Wow! Wow. Bueno, y es que me muero de ganas de presentar nuestro estreno mundial. Porque estoy muy encantada. Señoras y señores. Esto necesita una presentación más larga. Una presentación a medida. Sí, a medida. A ver, cuenta un poco de dónde viene y a dónde va este tema. Pues. ¿Y por qué se estrena mundial? Resulta, nos encontrábamos en Caracas a la sazón en el evento denominado World Social Forum. Ajá. Que es central, ¿no? Y claro, era tan central y tan mundial que estaba ahí el Stallman. Y venía todos los días a la tienda. Y bueno, por un lado estábamos, la verdad es que por un lado teníamos una parte cholula que nos hacía ponernos contentos de que Stallman estuviera ahí, pero por otro lado casi todos los frikis que había no les molaba mucho el rollito este de estrella que tiene el Stallman. Claro. Y ninguno le hablaba, en realidad. Era como que nos gustaba que estuviera y que hablara con la prensa, pero no lo invitábamos a sentarse. O sea, y a charlar un poco como nosotros, si fuera Tux, que estaba ahí puesto, ¿no? Claro, como un Tux y pero un Stallman. No, yo creo que si hubiera habido un Tux, lo hubiéramos tratado mejor al Tux. Porque el Stallman no hacía más que quejarse de todo y decía, habla más alto, por favor. Por favor. ¿Pero qué es esta comida? Y todo le molestaba y tenía gripe y tal. ¿Gripe? Wow. Eso alegaba. Eso será por no lavarse. Al menos. Y entonces, queríamos joderle la vida. Pero al final, no. No, o sea, al final te cae bien. Es que, por ejemplo, el Moss dijo, que me hizo acordar a uno de los post-secrets. El Moss dijo, quizá lo que hace, porque yo le dije, estoy a punto de decirle que es un asqueroso y un no sé qué. Porque a mí me hacía, te conté. Sí, el efecto moco. El efecto moco, que era que mientras hablaba conmigo se agarraba un pelo y se iba limpiando la comida de entre los dientes y se lo miraba, se lo sacaba de la boca y se lo miraba mientras me hablaba, sí, ¿no? Que es algo que todo el mundo hace instintivamente con el moco. Claro, sí, yo siempre lo hago. Claro, pero no delante de gente. Bueno, puedes hacerlo delante de tu hermano. O de tu hermana. Ay, que me tenía que bajar la cosa de... Me tenía que bajar la canción de los mocos de Annie DiFranco que le había dicho ya a la Es que Annie DiFranco, esta chica es maravillosa. Tiene canciones de todo, claro. Sí. Publicando un disco cada 6 meses, así cualquiera. Claro. Ella dice que... retomando el tema de la GAE, Annie DiFranco dice que si la gente no publica más o menos discos... O sea, que no... Que no es que todos los músicos tengan una necesidad de publicar un disco al año, ¿no? Hay algunos que tienen necesidad de publicar 2 o 3 y hay algunos que tienen necesidad de publicar un disco cada 10 años. Pero la industria discográfica los obliga a publicar un disco al año porque así funciona el mercado. ¿Tú sabes el chiste de Annie DiFranco? ¿Cuál chiste? Me dice, me he bajado toda la discografía, me he bajado la discografía de Annie DiFranco y dice el otro, ¿toda? pero ¿toda? Pues sí. Y entonces, bueno, la cuestión es que quedamos que íbamos a hacer una canción sampleándolo al Stallman diciendo, no comprendo la pregunta. Pero claro, es que la gente del movimiento del software libre es gente demasiado buena. Claro. Es lo que tiene. Y entonces al final se pusieron estos dos, que son el Jamel y el Erwan. Sí. Se pusieron a hacer la canción y claro, han tenido que hacer una cosa que sea buena, que sea linda, que en realidad es súper útil para el movimiento y tal, y que si tú has estado en la troll party, te hace acordar al tío mucho y te hace reír. Y lo máximo que han llegado a hacer es a sugerir que la canción se llame ¿Qué es la pregunta? ¿Qué es la pregunta? Para que lo entendamos así algunos. Pero por ahora tampoco se llama así siquiera. ¿Qué es la respuesta? Y entonces, ¿qué es la respuesta? Pero, ¿qué es la comida? Pero, habla más fuerte, por favor. No sé, la verdad... A mí me gusta que el tío, cuando habla en público, tiene alguna... O sea, a mí me gusta que sea así tan yankee, tan simple, que lo explique todo con tanta simpleza. Y al mismo tiempo, de toda la gente conocida del software libre, se le puede criticar muchas cosas, pero el tío es bastante cañero. No, la verdad es que... En sus planteos y bueno, tal. Bueno, incluso... O sea, y su postura incluso es demasiado, bueno, demasiado radical. Quiero decir que frente a Creative Commons no se ha cortado un pelo para cuando ha habido que denunciarle. Y lo que pasa es que yo creo que es el sistema el que hace este tipo de ídolos, ¿no? O sea, que no tiene que ver tanto con la persona, sino con el personaje. Tú de repente Richard Stallman va a una ciudad a dar una conferencia y de repente salen de la nit al día o en entrevistan en la tele, ¿no? Da porque ay, le gustan las cámaras más que oh, claro, ¿no? Le encantan claro. las cámaras. Lo que pasa es que igual lo que deberíamos hacer es un wiki con sus guiones. O sea, ya que él sale por la tele. Yo lo que hice fue un Blender, te lo mostré, ¿no? Sí, sí, sí, un Blender. Pero lo tengo que terminar. Magnífico. Que se coma los mocos, lo que se coma los mocos. Que si empiezas a trolearlo, se empieza a comer los mocos. Bueno, ¿qué? Entonces ya basta de presentación. Bueno, la canción de un minuto y diez. Ustedes. Señoras y señores, y señores, les tenemos presentamos un tema. La canción hecha por Jamel y Erwan. Y el señor RMS, Richard M. Stallman. Con todos ustedes la canción titulada... Ay, va de nuevo, va de nuevo. Hey. Free software means software that respects the user's freedom. El software libre es el software que respeta la libertad del usuario. What is free software? Free software means software that respects the user's freedom. El software libre es el software que respeta la libertad del usuario. What is free software? What is free software? Free software means software that respects the user's freedom. Hay cuatro libertades esenciales. La libertad cero es la libertad de ejecutar el programa como quieras. Uno, la libertad uno es la libertad de estudiar el código fuente y cambiarlo como quieras. Dos, la libertad dos es la libertad de hacer copias y distribuirlas a los demás. Es la libertad de la solidaridad social. Y la libertad número tres es la libertad de publicar versiones cambiadas para el uso de los demás. Con todas cuatro libertades, el software es libre. 3, 2, 1, 0. What is free software? What is free software? El software es libre. El software es libre. El software es libre. El software es libre. El software es libre. Wow. Qué bonito, ¿no? Las cuatro libertades. Sí, ¿te ha gustado? Dos, tres y cuatro. Ha puesto las cuatro libertades y han puesto también lo de que el software libre es el software que respeta la libertad del usuario. Del usuario. Muy importante eso de respetar sí, sí. la libertad del usuario. Ay, sí. Ay, ¿la puedo poner de nuevo? Ay, ponla otra vez. Venga, que ¿puede ser? Así. Pero cantamos por encima. ¿Qué es? El free software. ¿Qué es? Venga, por encima. Free software. Free software that respects the user's freedom. Software libre es el software que respeta la libertad del usuario. ¿Qué es free software? ¿Qué es free software? Es el software que respeta la libertad del usuario. ¿Qué es free software? ¿Qué es free software? Bueno, a ver si la gente se la quiere bajar. La voy a poner en el chat. El programa como quieras. Uno, la libertad uno es la libertad de estudiar el código fuente y cambiarlo como quieras. Dos, la libertad dos es la libertad de hacer copias y distribuirlas a los demás. Eso. La libertad de la solidaridad social. La libertad de la solidaridad social. Y la libertad número tres es la libertad de publicar versiones cambiadas para el uso de los demás. Con todas cuatro libertades, el software es libre. 3, 2, 1, 0. What is free software? ¿Qué es free software? What is free software? El software es libre. El software es libre. El software es libre. El software es libre. El software es libre. El software es libre. El software es libre. El software libre es el software que respeta la libertad del usuario. Software libre. Y bueno, entonces el software libre. ¿Vale? Es la canción que han hecho el Jamel y el Erwan, que estaban en... Además, me gusta mucho porque es en castellano y ellos no hablan castellano. Bueno, el Erwan no habla castellano para nada. Y el Jamel habla de todo. Me preguntan qué tipo de licencia tiene la canción. Y ya me lo había dicho a mí una vez el Erwan. Todo lo que salga de mi cerebro tiene licencia GPL. GPL. Sí. Pero, ¿y las frases de él son...? Las frases de... ¿De Stallman? De Stallman, si están en la licencia. Ah, vale. Las cuatro libertades y qué sé yo. Sí, no, pero su voz, porque igual, por ejemplo... Stallman... ¡Ay, imagínate si pide ¡ah! Dinero! No, dinero no, pero por ejemplo, en algunos libros de Stallman no tienen licencia de modificación. ¿No? ¿Eh? Ah. Que sí que tienen licencia de redistribución, pero que no permite modificación. Claro. Igual en sus palabras tampoco las permite. Aunque en realidad dicen lo mismo que dice, pero igual no le hace gracia que digamos el software libre 30 veces. Bueno, a mí tampoco me hace gracia que se coma los mocos cuando estoy hablando con él, ¿sabes? Stallman, tenemos que... Entra al chat o algo. Di algo. Estaría bien, ay, ¿no? ¡Ay, mira! ¡Ay! ¡Se ha colgado! ¡Se nos cuelga! Vaya, esto no ha salido. ¡Ay, ay, qué ay, bien! ¡Qué bien! Bueno, está grabado. ¡Ah, no, pero se graba! Sí, este programa lo va a escuchar un montón de gente solamente de la que está por ahí. Vale. Y ahora ya hemos pasado a la gente, vale. Siento. Bueno, se cayó. Ahora mejor. Y bueno, el software libre. Y ¿qué más? Ah, ya tenemos 8 oyentes. Ay, qué bien. Sí. Hola. Hola, 8 oyentes. Hola, bueno, siguiente. No, mentira. Porque hay uno que está grabando. Y entonces son 7. Pero bueno. Y hay una que me he quedado un poco mosca, porque tengo aquí una IP que me está abriendo con un Winamp y con un Mplayer. ¿Con ambos? Sí. Wow. No, pero será una IP con una IP que o sea, que hace un NAT, ¿no? ¿Le pateamos el Winamp? No. No, pero que son personas diferentes. Sí, con la misma IP. Puede ser. Estarán conectados a través de un router que sale con la misma IP. Sí, hoy un montón de Winamps, ¿eh? ¿Hoy? Sí. Pero bueno, ya iremos mejorando. O sea, ya mantendremos nuestro... ya recuperaremos nuestro índice de software libre escuchando el programa. ¿Y qué más? Pues esta era la canción que habían hecho el Erwan y el Jamel. Digamos... Para ser muy psicoanalíticas, sublimando de manera grandiosa, ¿sí?, las ganas de reírse del Stallman y convirtiéndola en una cosa positiva para toda la comunidad. Que es eso lo que hace la comunidad, ¿no? Utilizar todas las energías en pro de mejorar la comunidad, tanto las positivas como las negativas. ¿Qué te parece? Soy un poco propagandista, ¿no? Sí, pero la propaganda está bien, ¿no? Es que en realidad tenemos que es que no me expreso bien cuando digo lo de la propaganda. En realidad lo que está bien es la contrapropaganda, porque eso es lo que hacemos, ¿no? Claro. Contrapropaganda, porque la propaganda, claro, la propaganda hacen nosotros. Implica tener medios masivos. Ay, me estoy tan maniquea últimamente. Ay. ¿También ibas a tomar un poco? No iba a tomar. ¿Será no por tomar. Esto del curso de las vanguardias rusas, que me he vuelto súper maniquea? Volver a un vanguardia rusa siempre es una buena vuelta. Eso sí que tenían un buen futuro. ¡Por la vuelta! Las vanguardias rusas tenían el futuro por delante, pero de verdad. Eso sí que era futuro. Por delante, por detrás, por los costados. Eso sí que era un futuro, coño, no lo que nos han dado ahora. Claro, ahora tenemos un futuro. Tenemos un futuro de porquería. Ya lo decíamos con lo de la Asociación de Astronautas Autónomos. Claro. Que nos han quitado el futuro. Nos han quitado el futuro como utopía, como paradigma así utópico de liberación y tal, super guays. Sí. Pero en cambio las vanguardias rusas sí que lo tenían. Tenían el futuro a su disposición para poder imaginarse todo lo que querían. Y bueno, y del futuro podemos pasar al pasado, si querés. Vale, porque perfecto. Vamos a hacer esta fiesta el sábado. ¡Cassette Liberation Party! Sí, una fiesta de liberación de cassettes. Ya me quedé yo con la mosca en la oreja cuando el año pasado, en no me acuerdo en cuál de la serie de eventillos que vamos, el Almeida, ¿cómo se llama el Almeida? El abogado Carlos Almeida. Sí, porque Javier Almeida es un blogger. Sí, no, Carlos Almeida. Carlos Almeida. Carlos, ¿no? Sánchez Almeida. Carlos Sánchez Almeida. Porque Carlos Almeida es el padre. Ah. Porque el bufete Almeida, creo que tiene es Almeida porque su padre es Almeida también. Pero él es Carlos Sánchez Almeida, si no me equivoco. Pero bueno, da igual, Almeida. No creo que te equivoques, Josian, vos usas Linux. Sí, pero se me caen las X's. Ah. En primavera y en otoño, es lo que tiene. Ya se me caen las X's. De lo perenne, caducifolio. Y bueno, el Carlos Almeida decía: cualquier material que tengamos que nos parezca lindo y que no esté en internet, hay que subirlo. Hay que subirlo. Tenemos que la subirlo. Obligación de subirlo. Claro, hay una ley que es la de la proporcionalidad. Estamos acostumbrados a que en internet está todo. No, no es verdad. No es verdad. No está todo si tú no contribuyes. Sí. Claro, hay que contribuir, aunque sea con cualquier cosita. Y hay que enriquecer la cultura de internet y hay que, entre todos, ir fertilizando los fértiles campos de los commons digitales. De a poquito, vamos juntando cada vez más cosas. Y entonces el Pedro Soler nos había ofrecido, quería digitalizar su colección de cintas del Magreb. Uh-huh. Que viajó por allá y se compró un montón de cintas. Y son las cintas que estuvo pinchando en el Fadayat también el año pasado. Y dijo, bueno, hacemos un día así de digitalización y tal, nos juntamos y armamos un equipillo. Y hemos hecho también un patch para poder digitalizar así con cierto automatismo. Uh-huh. Y que también lo publicaremos cuando esté terminado, que mañana tenemos ensayo de debugging del patch. Y debugging no quiere decir que sea de vagos. Debugging con B. Debugging. Debugging. El debugging, ¿saben? Boogie-boogie. Y entonces, para sacar los bugs que son bugs, no los que son features. Jaja, claro. Y el sábado vamos a digitalizar cassettes en Riereta desde las 11:30 de la mañana por. ¡Oh! 11:30, esas horas son prohibitivas. Es que hay un tema también con el horario, porque estamos inmersos en un festival que es el festival Flisol. Flisol. Sí. ¿Ponemos el link? El link, sí. Pero es que lo tengo que encontrar primero. Bueno, es un festival que se va a organizar en varias ciudades y que vamos a hacer también un anillo de servidores y de historias de estas de lo del de para probar el GIS antes del Fadayat y a ver, acá está, a ver dónde, si tengo lo del Frisos acá, installfest.info, más fácil no puede ser, a ver, ahí va. Y bueno, vamos a estar haciendo también, vamos a streamear la sesión de cassettes. Uh-huh. Y vamos a hacer, bueno, como mezclas y tal, y hablar, y para que nos pille la gente desde Colombia y desde otros sitios durante el Install Fest. Parte de los eventos que se van a streamear en el Install Fest va a ser nuestra fiesta de liberación digital de los cassettes. Y acá, Festival Latinoamericano de Instalación de Software Libre. Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, Guatemala, México, Paraguay, Perú, Venezuela. Ayudar, coordinador. Ah, no, eso. Uh-huh. Estos son todos los países. Ayudar, donde va a haber está al lado de. Está en una isla del Caribe. Ayudar. Sí, sí. Sí. Joder. Bueno, entonces, en el Festival Latinoamericano de Instalación de Software Libre. El 25 de marzo se van a hacer fiestas de instalación en un montón de ciudades. Y nosotros vamos a hacer desde aquí un streaming y también va a haber, o sea, va a ser como un montón de streaming que se van a ir juntando también a lo largo del día para ir recorriendo ese festival, esta Install Fest. Para más información se pueden meter en Freenode en el canal Flisol. Flisol, Flisol. Flisol, sí. Y ¿qué más? Bueno, entonces nosotros íbamos a hacer la Cassette Liberation esta. Cassette Liberation Party. Es que, a ver, es que el cassette no ha muerto. No, no. Quiero decir, nosotros aquí occidentalianitas que somos, pensamos que claro, que es que incluso que el CD está muerto. Pero en gran parte de países africanos, en muchos sitios, sí. El cassette es la manera de grabar discos que no se pueden conseguir porque el mercado de distribución de discos no es algo que... De socializar un poco, claro, ¿no? Claro, y la conexión a internet tampoco es una cosa que sea que esté en todo el mundo. Entonces, claro, el cassette, es que en África es el estándar de cómo transmitir música. Sí. Entonces, claro, tú vas a una tienda de música y todos son cassettes y además grabados. Porque claro, en muchos países no se editan discos, copias de discos que se editan en otros países, sino que hay que bajárselos y, bueno, o bajárselos o conseguir una copia legal y hacer copias. Es que además yo creo que el tema de bajarse música es una costumbre que empieza cuando uno ya tiene... conexión en su casa, tranquila y bueno. Claro, claro. Es como ya el último paso, porque sí, vos podés tener, por ejemplo, conexión en el trabajo o en la universidad o tener algo de pasta para gastarte 2 euros en estar en un cibercafé en muchos lugares del mundo. Pero el paso que se da a hacerte realmente tu colección de CDs, de todos los CDs que querías, es un paso que se da cuando tenés una buena conexión de internet en tu casa. Claro. La vida es así. Y entonces, no la he inventado yo. No, ya quisiera yo que... Bueno, hay gente que está tratando de solucionar eso, como la gente de la Barn Station, por ejemplo. Claro. Que permite que te puedas conseguir música música de esta que hay solamente en internet, porque es la música que se distribuye por medios alternativos, pero la podés conseguir en cualquier sitio y grabártela, pero son pocas las iniciativas que permiten ese tipo de cosas. Y bueno, entonces, digitalizando las cintas del Cassette Liberation Front, los esperamos si quieren venirse el sábado. Vamos a estar todo el día aquí en Riereta digitalizando sin parar. Y sin parar, en formato GG, tagueando y no sé, y tomando té marroquí y tal. Voy a poner en el chat. Que por cierto, se puede entrar a través de la interficie de r23.cc y a través del canal irc.r23.cc, canal Nerf Files. Una imagen súper bonita, que es una reinterpretación de aquella imagen clásica de Homemade Copies Are Killing Music Industry. Ah, muy buena, la de Downhill Battle. Sí. Y entonces la gente de Pirate Bay, que son esta gente sueca del partido pirata. Que están formando el partido pirata de las peer-to-peer, tienen en su página web, bueno, venden camisetas y han hecho unos diseños muy chulos. Y entonces es un diseño de un... que se llama Sharing is Caring. Sharing is Caring. Que sería un poco como compartir es bueno, ¿no? ¡Qué bueno! Y entonces es el clásico logo de la casete con los dos huesos, pero dentro de un corazón. Sharing is caring. ¡Oh! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Sí, sí, sí. Es una gente estupenda. Deberíamos entrevistarles a esa gente, de verdad. Yo quiero votarles. Igual me hago sueco. No, me hago el sueco. Hacete el sueco y los votás. Vale. ¿No? Sharing is caring. Ah, a ver, voy a ponerlo en mi Delirious. Que van a cerrar Delirious, tío. Que van a cerrar Delirious, ¿y eso? Lo pasan a otra cosa. A otra cosa. A un sistema que no es tampoco, que no es libre. Estoy muy indignado. No, pero bueno, pero puedes exportar tus links y meterte a Delicious. Pero Delicious tampoco es libre. Y además no, es de Yahoo, que les den por culo. Lo han comprado, no, ¿verdad? Sí. Lo han comprado. No hay que usar Delicious. Tenía como un déjà vu. Creía haberlo leído, pero sí, no. Sí. Delicious nada. Para eso me desarrollo uno yo y me lo hago y ya está. Ya. Pues hay que buscar una alternativa libre. Para la semana que viene me comprometo a buscar algún agregador Delirious de tags. Delirious era una alternativa libre, pero ya no existe. Ya. ¿Y Delicious no era libre desde el principio? No. No. Delicious nunca fue libre. Fue gratis, pero no libre. Fue gratis, pero la API estaba abierta al menos, porque todo el desarrollo que se ha hecho de blogs y todo esto... Creo que no. Vaya. Creo que no, que el API no está... Bueno, habría algunos servicios disponibles como Flickr. Flickr tampoco es libre, el software. No, eso es verdad. Pero bueno, es el software que Sí, sí, claro, es cierto, es cierto. Bueno, yo... El software que de Delicious, de Delirious, era libre y se podía acceder fácilmente y todo. Yo uso un servicio que se llama Furl, furl.net, que es un servicio que no hace exactamente agregar bookmarks, sino que guarda copias físicas, página, sin límite de... Hay otro micro, ¿eh? Tenemos un micro aquí. Ay, siéntate con nosotros. Ahí. Ah. Mira acá. Bueno, toma, tímido. Yo a los tímidos se los folla a Dios. Ah, ¿sí? Sí, sí. Yo uso full.net, que es lo que te permite, y además tiene una fantástica applet para... O sea, applet no. Javero. ¡Qué chun Javero! Tiene una extensión XPI para Mozilla, y entonces cuando una página... Y la uso además para preparar el programa, con lo que la gente que... Las cosas que me gustan para preparar el programa aparecen como si busques Josianito. Entonces hace una copia física ellos de la página y pone el link. De manera que muchas veces en noticias estas de prensa que quedan... que se cierran a la semana o a las dos semanas, siempre tienes una copia física y así te aseguras de que la noticia queda ahí. Exactamente igual. Exactamente igual. Y está, la verdad es que está bastante bien porque ayuda a liberar la web. Pero cambias en... la gente tiene acceso a tu bookmark, claro, puedes hacer a RSS y todo. Claro, y a tus tags y todo. Entonces, furl.net. Vale. A ver si me lo miro. Y yo tenía otra cosa que era el Stumble, pero el Stumble es diferente. Es más como para pasear. Para pasear. No tanto para guardar cosas. Y... ¡Ey! Está Zip por aquí. Zip. Zip. Zip. Zip. Zip. Zip. Zip. Ha llegado. En fin. Aquí. Furl.net. ¿Y qué más? Pues eso, que se pasen el sábado si quieren. Vamos a estar por la desde la mañana, yo creo que hasta la noche, porque tenemos como 8 o 10 horas para digitalizar. Yo lo que creo que me voy a pasar es hacer algo de desayuno. Ajá. Unos muy huevos bien fritos con un poco de bacon y algo así como gente ultra vegano. Gente como usted es la que necesitamos en claro, la, porque, en la porque tantas horas, aquí la gente se va a desfallecer. Entonces, si desayunamos bien, el desayuno es la parte más importante del día. Un buen desayuno hace que digitalices casetes mucho mejor. Vamos. El debugging del patch va a funcionar muy fantástico. Sí, sí. Porque el debugging va a ser mañana, pero también va a ser el sábado, claro. Pues nosotros estamos siempre... Debugging permanente, debugging permanente. Write once, debug many times. Y bueno... el Source don't exist. ¿Cómo? Me cago en Dios y en la Virgen. Y se nos cae todo. Pero bueno. Se nos ha caído. Rotativas. Ahora volvemos. Lo siento, chicos. Unos movimientos ahí. Ahora ya de nuevo juntitos. A ver. Ahí está. Ay, ay, ay. Tranquilos. No ha pasado nada. ¿Y qué más? Pues me gustaría poner un temita. Poner un temita, venga, para que te subo. Es un temita que compuesto por un freak que va a sacar disco en breve. El Brent, amamos Brent a Brent. Simmons. Amamos a Brent. Brent Simmons. Para que ¿cuál vas a poner? ¿El del BitTorrent? Pegamos la letra. Pegamos, ¿no?, la letra. Sí. Ya van a empezar con que no saben inglés. Mire, algo hay que estudiar, ¿saben? No se puede tampoco en la vida. No todos son programas. Brent Simmons, que demuestra de verdad cómo las redes peer-to-peer y la difusión en internet pueden llegar a convertir en estrella al friki dentro de su garaje más... Es que lo hemos hecho para eso, esto del internet. De todo. Atención. Tiene canciones buenísimas. Nace una estrella. Tiene una que se llama Space Camp, que cuenta un campamento de verano en el espacio. Ah, sí, lo vi. Que es brutal. Que es brutal. Y con todos ustedes, una canción que la gente la ha denominado BitTorrent Song, pero que en realidad se llama Gold... No, World Wide Web. Wild West. Wild West. Con todos ustedes. Brent. Topi, acabas de entrar. Hola, Topi. Estaba dedicada a ti, Topi. World Wide West. Un beso. garments, ribs and eyes, loving underlays. Music, games, and porno wares and killer apps. Compressors and codecs and keychains, compiler tracks and cracks. Cracks. I'm screaming. Bueno, y ahora llega lo mejor de la canción. Que de repente todo desvaría. Qué bonito. Es que tan bonito lo que pasa con las redes P2P. Impresionante. Muy buena canción del tío este. La verdad, ha tenido 200.000 descargas en los últimos 15 días. Que es una cosa impresionante. 200.000. Joder. 200.000, es una cosa como... Es la estrella. La... Es la estrella del mes. ¡Ah, gracias! ¡Ey! ¡Unas magdalenas de pueblo! ¡Dal pop! ¡Por Dios! ¡Qué pena que no hay una cámara web! Ah, eso te quería decir. Me parece que podríamos empezar a hacer streaming de vídeo, ¿no? Bueno, pues sí, sí. A ver, ¿nos quieren ver las caras? ¿Tú crees que la gente nos quiere ver las caras? La gente ya nos tiene súper vistas las caras. Oh, nos tiene vistas las caras. Lo que quiere es que vernos cuando hacemos el programa. Claro, claro. Ah, y lo que quieren es vernos el culo. Que a ver cuándo pones el vídeo del striptease. ¡Ay, el vídeo del striptease! No, no, vale, vale, vale. Hay que subirlo. Pero en el Netjuke no lo puedo subir. Pero bueno, lo voy a subir directamente al blog y que nos vean el culo. Sí, sí. Bueno, me voy a poner esto acá arriba, ¿vale? Sí, que es un pecado. Bueno, no, pecado no, vamos. O sea, que, si no, no que puedo usar nos el distraemos. Ratón. Es que si no, no puedo usar el ratón. Y bueno, acá me está preguntando el Topi. A mí me da mucha vergüenza también porque he perdido ya 2 o 3 días tratando de tener SSL en el chat de R23. Así que lo he pringado a ver si se viene un día y lo miramos. Eso está bien. Conviértelo en un reto. Sí, sí. De a alguien. Sí, sí. Topi. Sí, sí, sí. A ver, ¿qué más? Tenemos más cosas, ¿no? Sí, sí, tenemos más cosas. ¿Y por qué estoy en esta página? No estoy en la que normalmente tendría que estar. Ay, he perdido un poco la concentración. Wow. ¿Eso qué es? ¿El KDE? Sí, es mi nombre que se acaba de morir. Pero que has actualizado, ¿no? ¿O qué? Es que... mira, no, pues mira, para comentarlo, me he instalado Ekiga. ¿Ekiga? Sí, que sería la... sería como... No es un fork, sino que sería la continuación del proyecto Nome Meeting. Uh-huh. Y claro, necesita algunos applets de Nome. Algunos poquillos, ¿no? Algunos poquitos, unos 200, 300. 200 o 300. Y mi nome se cae a cachos. Tengo una nome que es un primor. Entonces se me va cayendo poquito a poquito. Cuando estaba poniendo la canción, se han desaparecido todas las ventanas. ¿Eh? Y bueno, pues voy a intentar volver otra vez a la vida. Me habré caído del chat también. De todo. ¿Y ya puestos? Ese es Ubuntu, dice la Suina. Es el sonido de Ubuntu. Sí, es un Ubuntu con nombre. Sí, sí. Bueno, no, y me parece que puede ser que la página de R23 no vaya bien, o soy yo. Puede ser, porque a mí no me entraba. ¡No me entra! ¡No me entra, no me entra! ¡No me entra! ¡La página no me entra! A mí tampoco. Como si fuera un zapato o algo, ¿no? Sí. Ay, ¿cuál era el siguiente tema? Yo es que me dejan sin la página y ya no sé. Bueno, íbamos a hablar de la EPI. Ah, sí, es verdad. ¡Nos la han metido otra vez! ¡Nos la han vuelto a meter! ¡Nos la han vuelto a meter! ¡Hijo! Bueno, lo realmente grave es que la semana pasada se ha aprobado un proyecto de reforma de ley, es decir, una serie de... Ah, tengo una canción para esto. ¡Para esto, ponla! Voy a poner una canción dedicada a la gente que ha desarrollado la nueva ley LPI y dedicada a la gente de las GAE también. Es una canción de L7 que me gusta mucho, que se llama Shitlist. ¡Ajá! Pues ahí vamos a darle... Estoy triste y enfadada, cojo un bolígrafo y hago una lista de toda la gente que no voy a echar de menos. Son la lista de la mierda, dice. ¡A la mierda! ¡Shit list! ¡Shit list! ¡Shit list! Todavía tocando, vamos y les hacemos un concierto en la puerta de la puta RAE y repartimos todos los discos. Sí, o las hacíamos senadoras porque sí, sí. Es una vergüenza. Ah. Tú sabes que se ha aprobado con el voto de unanimidad del Congreso. Unanimidad de senadores. Solo ha habido dos grupos parlamentarios que no han votado, se han abstenido, que han sido el PNV y Esquerra, creo. Pero el 95% de los políticos de este país, de este país de países o de lo que fuese, porque me da igual, porque ha votado todo Dios, o sea, todo Dios, y aquí tanta de aquí chorrada de... ha aprobado una ley que va a reformar ciertas... Bueno, en realidad no ha aprobado una ley, han aprobado una reforma de reformar algunos puntos de la ley, de la ley de propiedad intelectual. Sí. Y es una reforma bastante... Bueno, de hecho, es cambia bastantes conceptos de los que estamos habituados a trabajar dentro del mundo de la propiedad intelectual. Dice el Topi que son unos vendidos los senadores. Totalmente, totalmente. No, o sea, es que no son y aquí llega un momento... Los senadores no son vendidos, los senadores están del otro lado, a ver si se enteran ya. No son vendidos, lo hacen porque porque lo hacen de corazón. Es que son así, cabrones. Pero aquí llega un momento en lo que hay que empezar a pasar es directamente a la rebelión. Cuando David Bravo en su weblog explicaba una cosa, ¿no? Y es la siguiente. ¿Qué pasa cuando se reforma una ley que de manera retroactiva hace que determinados comportamientos de la gente se conviertan en criminales? Es decir, la gente tiene unos comportamientos y de repente se crea una ley con la que esos comportamientos se transforman en crimen. Cuando antes estaban regulados. ¿No? Esto me hace acordar ¿qué una es lo cosa que no debería hacerme acordar. Pero en la Grecia antigua... ¿te acuerdas? Esto lo decía el Cortel, creo. Que estaba permitido el abuso sexual a menores. O sea, todo el mundo abusaba de menores. Y un día dijo uno en el Congreso, che, pero esto no deberíamos dejar de hacerlo. Y lo apuñalaron. Pero bueno, después por lo menos lo han prohibido en la ley. Ahora dejar de hacerlo no han dejado. Bueno, no sé si tiene... mucha equiparación con la ley de reforma intelectual, pero... Es que... Como pero el caso es que ni Dios ha dicho nada en contra. Y los cambios que supone la ley, pues son bastante profundos. Por ejemplo, se van a grabar los soportes, una cosa como que sean los medios de reproducción de música. Es decir, se van a empezar a grabar un tanto por ciento los reproductores musicales, que irá un tanto por ciento por mega. Se cambia el concepto de lo que es la copia privada. De repente ya... sí, que ahora es ilegal. No. La copia ilegal contagiosa. ¿No? Sí. Bueno, lo que dicen es... Se establece un número de esto, de veces que puedes copiar, hacer una copia privada. Si tienes el soporte físico, tú lo has adquirido, y además no se considera copia privada una cosa que descargas de internet. Con lo que si no tienes la autorización de la persona de la que descargas, tú lo que descargues no tiene ningún sentido. Y bueno, además, pero es que eso o sea, la autoriza cómo la... A ver, vos te descargas un archivo de otra persona. Si esa persona lo ha puesto en el directorio para descargar, te está dando la autorización de descargártelo. Claro. Claro. Pero bueno, es una de las cosas que apunta la ley. Otra es muy fuerte, que es que un dispositivo dotado de un sistema de protección anticopia como DRM no permite el uso de copias privadas. Es decir, tú compras pagas un dinero por comprar un CD que tiene DRM, que no es un CD de audio, que ya es otra cosa, es un contenedor con DRM que tiene dentro WAPs o lo que fuese. Sí. Y tú no estás autorizado a hacer copias privadas de eso. Es decir, tú compras un CD en la FNAC, por ejemplo, por decir una multinacional, te lo llevas a tu casa, te lo quieres pasar a tu reproductor de MP3, no puedes. No. Aunque lo hayas pagado. Cómpratelo en iTunes si quieres, en MP3, o en lo que quieras, que también lleva un sistema de anticopia. Entonces qué es fuerte, un poco. Qué fuerte. La verdad es que es bastante fuerte. Yo. Es que viendo el panorama. De verdad, lo que se me apunta es empezar a hacer una deserción masiva. Desertemos ya. ¿De qué? Que, por ejemplo, que tenemos aparatos que no tienen un Canon. Comprémoslos fuera. Ah, sí. Ya está. Ya está. Que no se compre un puñetero reproductor de MP3 que no sea vía internet y vía afuera. O sea, yo no voy a comprar. De hecho, tengo que comprar. O sea, tengo que comprar. Llevo tiempo pensando en comprar un reproductor grabador de MP3 que reproduzca OGG y para grabar entrevistas, para. Bueno, para hacer el programa, para hacer cosas normales. Pero no me lo voy a comprar aquí. No. No. Es que no me lo voy a comprar. Paso. Paso de pagar. En realidad es la sopa boba. O sea, es que. Cada compra es un voto. Claro, es asegurar. Ya la gente va a recibir dinero. La gente que se dedique al negocio de la música recibe dinero por estar. O sea, es un modelo de negocio obsoleto que además está legislando de una manera prohibitiva y bueno, y considerando. Y además es que es una cosa bastante fuerte, porque ahora mismo tú compras un CD, no puedes hacerte una copia privada. Si la haces, estás pagando un canon en el CD que te haces la copia. Sí. Y si te la aunque pasas. No, aunque esté prohibida. Claro, y si te la pasas, o sea, a tu reproductor de MP3, estás pagando otro canon. Es decir, tú pagas por una canción y vuelves a pagar en cada paso que haces. Vuelves otra a pagar vez por la canción. Lo mismo. Es que es una cosa. Es una cosa impresionante. Pero digo yo, si no está permitida ahora la copia privada, ya no van a poder cobrar el canon, ¿no? Sí, sí, sí, porque bueno, porque habrá. Van a seguir cobrando siempre. Van a seguir cobrando siempre. Pero es una cosa que a mí, la verdad es que, y leyéndolo, yo no tengo mucha idea de cómo se llama, de leyes, ¿no? Pero lo que me parece esto es como. Bueno, pues que la cosa está chunga y hay que empezar a pasar a la acción directamente, primero denunciando a las GAE. O sea, por el canon. Pero luego desertando. Desertar. La deserción sí, sí. Es la única solución, es lo único que se me ocurre. Sí, sí. O sea, porque por yo no confío en la política. O sea, en la política participativa de estas de elecciones y de estas cosas, paso. No, no. Pero lo que está claro es que pasa todo Dios. Entonces, claro. Mira, yo te digo una cosa. Estábamos cuando estábamos en Málaga, no sé qué dijo el cortel, no sé qué, porque esto, cuando los votas, sí, los votarás tú. Porque yo no puedo votar. O sea, a mí esta gente, encima ni siquiera, aunque sea una ilusión, ni siquiera me han dado la posibilidad de elegir claro. Cuál de estos hijos de puta me va a venir a robar. Ni siquiera. Y tengo que pagar el canon igual que cualquier otro. Y no digo yo claro. Que votar sirva para algo, pero cuando por lo menos, no sé, es que ni siquiera eso. A los senadores tampoco se los vota, ¿no? Los eligen los partidos, ¿cómo es? Los senadores encabezan una lista de... Cuando tú votas, tienes como un papel donde votas al Senado. Está toda la lista. Y hay una lista. Vale. Y creo que hizo una reforma... Sí, una reforma, es que claro, como no he votado hace mucho... y se hizo una reforma en la que tú podías alterar el orden, porque ellos el partido pone un orden, pero creo que puedes indicar como cuántos, o sea, para variar el orden, es decir, si hay un senador que o sea, en España no funciona el tema de las listas abiertas, donde por ejemplo se presentan 4 o 5 personas. Claro, sí. Y tú te echas con una X aquel que quieres. No existe, ¿no? No. Es verdad. Y no sé. Bueno, los senadores nos han vuelto a joder. Pero digo yo, esta gente no compra CDs, no. Mira, no compra CDs vírgenes, digo. Okay. Yo creo que no. Se nos enfrentan, o sea, nos esperan tiempos bastante graciosos también. Lo único que me alegra de todo esto, Josian, es que cada vez se acerca más la posibilidad de que consigamos nuestro burofax. Sí, cada vez más. La verdad es que cada vez estamos de poco, más cerca de conseguir nuestro burofax. Me gustaría mucho burofax. Ir a la cárcel. Tarde o temprano. Bueno, yo no sé si a la cárcel. A la cárcel no. Pero eso de ir delante de un juez y decirle, mira. Mira, ¿sabes qué? Tu ley me la suda, me la paso por aquí. Haríamos el programa desde allí, ¿no? Es que eso es lo que más me agobia a mí del tema de la cárcel en este país, tío. Que está prohibido internet. Es cierto. Está prohibido internet. En el sitio donde yo trabajo, que se llama Proyecto Omnia, hay. Y de hecho, seguramente el año que viene estaré dando clases allí. Porque he pedido que a ver si hay un espacio. hay clases dentro de, bueno, cárceles de menores, de mujeres y de hombres aquí en Barcelona. Sí. Y no tienen internet y hacen clases de internet, sin internet. Pero es que está prohibido internet. Sí. En las cárceles. Pero está prohibido por defecto. Está prohibido porque simplemente... nadie lo hace. Nadie lo hace y cuesta tanto un sistema que hiciera... Pero las comunicaciones en la cárcel están controladas. Entonces, cuesta tanto un sistema. Cuesta en el sentido de que tiene que haber un administrador. Simplemente una persona que... Sí, no, pero también les cobran, les cuentan los correos electrónicos como comunicaciones. Como que tienen derecho a una llamada, por no sé cuántas llamadas a la semana. Claro, entonces el correo electrónico es como... Y cada correo electrónico es como una llamada. Y no tienen acceso a navegar por internet ni nada. Claro. Que eso, a ver si nos montamos unas buenas redes wireless para las cárceles, coño. Y les metemos ahí a pez escondidos y que tengan internet. Eso estaría muy bien, la verdad. Bueno, si estamos adentro de la... Si nos mandan a la cárcel, ya vamos a poder hacer. Sí, nos lo llevamos nosotros. Aunque la verdad que mi estatus de residente me parece que... ¿Te deportan? Me parece que me van a echar. Me pegan una pata en el culo y me echan para afuera. 5 años fuera de la Unión Europea. Dios. Hay otros lugares donde ir. Siempre, claro. Siempre habrá otros lugares. Siempre hay otro lugar donde ir, como dice el del loquillo, ¿no? Y los trogloditas. Como firma la Merce. Siempre ¡que está en las GAE! Yo tengo una anécdota muy buena con loquillo, ¿te la cuento? Venga. Iba un día al Leo con patines, patinando por Gracia y con los cascos puestos. Y de repente iba ahí empanado, porque Leo a veces va empanado. No creo. Y entonces va y se choca con loquillo. Y le pega. Con un maromo, claro. Iba en patín, ¡pum! Se choca y el tío pone una cara así como de esto. Y dice: soy loquillo, ¿cómo te chocas contra mí? Y le dice: perdona, es que iba con el Wallman y iba escuchando unos discos de Elvis que me bajó de internet. Bueno, y no te he visto. Qué bueno, ¿y qué loquillo dijo de loquillo? Y él está en las GAE, hijo de sí, puta. Sí. Tendría que cambiar de forma de vestir, de música y de todo. Él que ha vivido. De hecho, se presentó hace unos años a otra persona. Como se presentó a presidente, pero no ganó. Se presentó como el reformador de las GAE, que prácticamente no proponía lo mismo. Lo único que decía, que es algo que todos sabemos, es que la junta directiva está corrupta y que está tal. Pero no proponía nada, ningún tipo de cambio dentro de las GAE. No ganó. Pero bueno, yo tengo aquí un textito de la Asociación de Internautas que explica un poco, sin entrar en conceptos legales, como una de las bases como que más importantes de por las que esta ley es bastante chunga, ¿no? Sí, sí. Y es la de la proporcionalidad. Mira, dice: el Congreso ha olvidado un concepto también fundamental en la Constitución a la hora de conciliar los derechos que recoge, y es la proporcionalidad. El problema del canon no es el concepto que lo avala, compensación equitativa por copia privada. Es el cómo se recauda y cómo convierte en deudores de ese concepto a todo el que utiliza un soporte digital. Para lo que sea, da igual. ¿Cómo se encaja que el obligado deudor, entre comillas, la persona que esto, deba compensar al autor tanto por reproducir su obra como por no hacerlo? Claro. Es que tú en un MP3, en esto, puedes tener lo que quieras. Pero tú sigues pagando a esa persona. Y es que con este texto ambas situaciones revierten en una compensación económica. Es decir, las GAE cobra siempre. Siempre. Sí, por sí. Hagas, no hagas. Debas, no debas. Sea legal, sea ilegal. Siempre. Es verdad. ¿Cuál es la base legal, ética, conforme al orden público y a la Constitución, que fundamenta y legitima que un supuesto... De hecho, sea tanto la acción como la omisión? O sea, porque si tú robas algo, estás cometiendo un delito. Pero si no lo robas, no. No te pueden plantear los mismos cargos si robas como si no robas. ¿No? Vale. Y sobre todo, ¿por qué no se han regulado los derechos de los usuarios de soportes digitales que no reproducen obras de autor? ¿Por qué no existe una ley que a mí me cubra como usuario de software libre? Esa ley no existe. Existe la de las GAE, la de cobrar por derechos protegidos. Pero no existe la del usuario que no usa, que usa fotos particulares. ¿Por qué no está regulado? ¿Por qué no? Pero si mucha gente se compra CDs para guardar sus fotos, sus producciones, claro, sus documentos de texto, cosas. La venta de dispositivos de producción fotográfica es la mayor que se da en la historia hasta ahora. sea, todo el mundo tiene un dispositivo, no todo el mundo, pero la proporción de gente que tiene un dispositivo con el que saca fotos o graba vídeo o tal es la mayor que es en la historia. En la historia. Y esa gente necesita. ¿Y por qué eso no está regulado? Eso. Quiero eso decir. Es decir, lo que estamos en es una situación alegal. Los usuarios que no utilizan, o sea, o que no. Bueno, mira, si la ley es esta, mejor estar fuera de la ley. Claro, te no, digo. No, pero no es que estemos fuera de la ley, es que no existe un sujeto. No está regulado que yo use los CDs para cualquier otro uso. Solo está regulado el uso por el que se cobra, que es el uso de copiar material de autores que están en las GAE. Porque además yo escucho un montón de música que no está en las GAE. Como la música que hemos estado poniendo hoy, claro, que no está en las GAE. Ninguna. Es que la proporción de música con respecto al global, la proporción de música que tiene las GAE, o sea, de afiliados de las GAE, es ínfima. Tiende a cero. En realidad son los músicos que viven en España, que están registrados en las GAE, cada vez es menor. Entonces, bueno. Y que eso esté regulado de forma jurídica y que no esté regulado el uso para, por ejemplo, el uso para juzgados de los CDs, que es una de las cosas que mejor explica Javier de la Cueva. Ah, sí, que va y les dice, y le suelta el rollito de la impresora, dice. Claro, pero es más, tú sabes que he estado leyendo más sobre con Javier de la Cueva en su blog, y él le contestaban que habían presentado 3 veces una propuesta a las GAE para que eso apareciera como regulado en la ley, que eso no es un tema de y no han tenido respuesta. Se habrá perdido el correo. Se ha perdido es que la instancia, como ¿no? usan el Outlook. En este caso son instancias. No, una instancia de los juzgados, no sé, de el organismo directivo que tengan los juzgados, a la SGAE, para decirles, oye, que nosotros usamos para otros usos. ¿Y para un uso educativo? ¿Y para un uso científico? ¿Y para un uso tal? ¿Qué pasa? ¿Solo regulamos una cosa? Pues vamos a regular todo, coño. Regulémoslo todo, claro. Y luego nos esperan tiempos curiosos, porque, por ejemplo, con esto de que la ley se ha aprobado, el SGAE ha presentado una demanda. ¿A qué no sabes a quién? ¿A quién? A Apple. Ah, bueno, eso no está mal, ¿ves? ¿Por qué? Porque como ellos llevan vendiendo 2 años o 3 iPods, quieren cobrar con efecto retroactivo todo lo que aparezca la ley. ¡Pero qué dios! Y entonces Apple ha hecho unas declaraciones bastante bastante poco favorecedoras para la SGAE. Pero no solo eso. Creative, que también vende otro tipo de reproductores que también se están haciendo bastante populares, ha descalificado a la SGAE. Es decir, ahora mismo lo que nos vamos a encontrar es que la SGAE va a intentar cobrar a Apple, y Apple también tiene abogados. Claro. Javier de la Cueva o nosotros podemos presentar demandas, pero Apple supongo que tendrá un montón de dinero para pagar abogados, y desde luego no estará dispuesto a que alguien que tiene un modelo de negocio atrasado se meta con él y le quite dinero del suyo. Por la cara. Es un tema entre gente que gana mucho dinero. Pero a la gente de Apple no le importa que estos nos quiten el dinero de nosotros. Pero cuando se lo toquen a ellos. A ellos, claro, es que ahí estamos. Ahí, cuando de repente hay un juicio entre SGAE y Apple, podríamos hacer una especie de sería como no sé, como Mazinger Z luchando contra monstruos, ¿no? Y un monstruo contra otro monstruo, ahí destrozando la ciudad y lanzando rayos. Sí. Y a ver quién gana. Eso, no sé. Porque es un tema difícil, ¿eh? Claro. Es que es un tema. No sé, a mí me crispa mucho. Creo que igual necesitaríamos un temita así que nos relajara, ¿no? Un temita, venga. ¿Tienes uno tú o te meto alguno? Yo tengo aquí el Space Camp, pero igual vuelvo a perder las X's. Bueno, entonces a ver, si vamos a algo poner de audio. Alguno. De por aquí. Pero atención, solo quiero leer una cosita. Sí. Son las declaraciones de la ministra de Cultura cuando se ha aprobado esta ley. A ver qué dice. Esta reforma de ley. Y dice: Carmen Calvo señaló que la propiedad intelectual es una herramienta de política cultural, y añadió que este proceso de protección beneficia no solo a los autores, sino también a los consumidores y a la industria, Asimismo, hizo hincapié en el papel clave que las industrias culturales, que son fuente generadora de riqueza y desarrollo económico, por lo que es preciso, dijo, crear un entorno favorable a la creación. Es decir, traduciendo las palabras de la ministra, hay que dejar que estas industrias nos puteen, nos pisen y hagan lo que quieran. Porque claro, generan riqueza, claro, con el canon gano un 12% más, 3.000 millones de euros más cada año, y genero riqueza. Señor Farrés, genero riqueza, claro, 3.000 millones cada año o más. Y ahora con los... Bueno, calculan que con esto de lo van a generar otros 5.000 millones más. O sea, van a subir como un 35% o así sus beneficios. Se van es muy a hacer irritante realmente todo esto, unos ¿eh? Monstruos. Unos monstruos. Nada, yo directamente lo que voy a preparar en el blog es una guía para dónde comprar sitios. O sea, dónde comprar cosas sin canon. En Andorra yo no sé si se aplica el canon. Yo creo que no. No creo, no. Pero directamente comprar en Andorra todos los reproductores que haya que comprar o toda la tecnología y a tomar por saco. Reproductores de MP3 en la calle como el tabaco, tío. Es que el precio en el que sube un reproductor de unos 20 gigas es unos 60 euros. O sea, estamos hablando de dinero. O sea, no estamos hablando de... Claro, el CD es fácil. Es fácil colarlo porque son 20 céntimos. O 15 céntimos o 50 si es un DVD. Bueno, más o menos es algo que cuesta, pero no cuesta mucho. Pero estamos hablando de una subida realmente seria de los aparatos y de las cosas. Entonces, bueno... Bueno, mira, te pongo un tema libre, ¿eh? Libre, señores de las GAE, libre. ¡Libre! Fuimos a buscar cuestiones vinculadas con los partidos de izquierda. Dejate de joder con la asamblea y el parque porque son violentas. Ningún compañero de este país cuando sale a pelear queda solo. Dejate de joder con la asamblea y el parque porque son violentas. La policía nos mató, lo quemó un pibe de 16 años. Me pueden amenazar 150 veces más que... Abajemos los brazos. Me pueden amenazar 150 veces más que... Lo que pasa es que yo voy a seguir luchando, loco, los compañeros vamos a seguir luchando. Cualquiera de nosotros podría estar sentado ahí adentro. Después vino el juez o el que dirigía ahí, no sé qué sorete era, y me quería dar explicaciones con un artículo 13. Y yo le dije que el artículo se lo metió en el culo, pero que el pañuelo no me lo iba a sacar. Quieren reprimir al pueblo porque no tienen soluciones para el hambre, ni para el corralito, ni para la salud, ni para la educación. Dejate de joder con la asamblea y el parque porque son boletas. Que el enemigo es grande, pero la fuerza no trae más. Me pueden amenazar 150 veces más que... No bajamos los brazos. Me pueden amenazar 150 veces más que... No van a hacer baja la cabeza, no. Me pueden amenazar 150 veces más que... No bajamos los brazos. Me pueden amenazar 150 veces más que... No van a hacer baja la cabeza, no. Con el espíritu del del fin. Con el espíritu del fin. Bueno, aquí una canción de La Plataforma que se puede bajar, por supuesto, La Plataforma R23 y en el netjuk.r23.cc hay un montón de canciones de La Plataforma, creo que 34. Hey. Ay, bueno, nos vemos, papá. Te vas. Te mando la IP. Cuando la tenga. Te mando la IP. Me mandáis la IP. Venga, vamos a mandarle una IP a Kenneth, que le gustan. Bueno, sí. Sí, se fue. Sí. Se fue. ¿Y qué más? Me encanta cuando dices qué más, Tati, dímelo, por favor. ¿Y qué más? Pues qué más. Tenemos muchísimas cosas en el programa. Acá esto que me había olvidado de ponerlo en el mailing, pero que es súper importantísimo. Súper importante. En Málaga. La acción que ha hecho la gente del Centro Social Casa Iniciativas 1.5 de Málaga, bueno, en realidad de Precarios en Acción. Uh-huh. Este fin de semana acontece. Se me ha caído una empanadilla. Acontece que este fin de semana empieza el Festival de Cine Español de Málaga. Ajá. Un evento lleno de cultura, me han dicho. Lleno de cultura. Pero bueno, está a raudales lleno. Viene Antonio Banderas. Wow, impresionante. Qué cultura. De estas que cantan también, seguro. Qué toda de gente cultura. Es una cosa. No saben qué hacer. Se les tan sale cultural, por la... tan cultural que es que da como mareo. Da miedo. Sí. Mm. Estoy teniendo algunos problemas para bajarme los vídeos que están en estrecho.indimedia.org, porque hay un vídeo muy bueno del ¿cómo se llama el tío este? El que hace de camarón en la película ahora hace poco. Sí, el camarón. Sí, bueno, un vídeo muy bueno del tío este diciendo, mira, si nos van a quitar los cines, pues los vamos a ocupar. El tío pasaba con el coche, vio el rollito y se quedó. Ah, claro. Y mira, y se tienen que enterar ya, porque si nos cierran los cines, pues habrá que ocuparlos. Y los vamos a ocupar, eso. Claro, claro. Y entonces hicieron una acción de recuperar un cine muy lindo que había en la Plaza de la Merced, que es el cine Andalucía. Y montaron un festival el fin de semana con música. Pasaron una película, La Ocupación de Irak o algo así. ¿Cómo es? Algo de Irak, ¿cómo era? Ay, no me acuerdo. Objetivo Irak. Objetivo Irak. Sí. Y estuvieron haciendo ahí varias cosas en el centro, en el Cine Andalucía de Málaga, el sábado. Y estuvo muy guapo, muy guapo, pero es que no puedo abrir las páginas del Indimedia Estrecho y no puedo comentar los vídeos ahora. Vaya, ¿y qué te iba a decir? Dime. ¿Siguen ocupándolo o fue una acción? Me parece que no, Me parece que Premier Precaria. creo que no. Creo que se se ha quedado ahí. Bueno, está muy bien esto de ocupar cines y teatros, ¿no? Sí. Es que ya puestos a... es que son... También tiene que ver con las necesidades que hay en cada ciudad, ¿no? Porque claro, a veces pues la ocupación normalmente viene ligada a la reivindicación de la falta de vivienda. Pero también, ¿no?, puede reivindicar otro tipo de espacios. Claro, que es claro lo que pasa en Málaga. En Málaga, pues, por ejemplo, el tema de la vivienda es un tema que, hombre, que claro, molaría que fuera gratuita, pero no es cara, como aquí, no es tan cara. Claro. Y sin embargo, la oferta cultural de Málaga es muy, muy... Y Málaga es una ciudad grande. Es grande, Málaga, sí, es muy grande, pero tiene una oferta cultural muy pobre. Y entonces, cuando se ocupa, normalmente, una de las principales carencias que se tratan de solucionar es la carencia de tener espacios de ocio creativo y después de espectáculo, lugares para hacer conciertos y cosas así. Son muy, es muy difícil conseguir centros cívicos o lugares donde se puedan organizar este tipo de eventos. Por eso normal, por eso hay tantos, por eso no hay tanta reivindicación de la vivienda como de otras cosas ahora mismo. En Málaga. Claro. En Barcelona también está pasando un poco eso, ¿eh? Pero en Barcelona igual la vivienda es muy cara. Además, pero hay la necesidad de tener espacios culturales, espacios de conciertos, espacios de tal. Sí, sí. Está moviendo bastantes cosas por ahí. Yo creo que en breve tendremos también noticias de... Oh, sí, se prepara una buena. Podríamos ir convocando un poco a la gente que quiera venirse de por ahí, ¿no? Claro, claro. Va a pasar algo muy interesante en relación a esto cuando... Pues en breve. No se sabe tampoco. Tampoco se sabe, pero unos 15 días o así para llegar de primavera. Un montón de gente que trabaja por el mundo de la cultura, del arte, del circo, del teatro. Pues están pensando en dotarse de espacios y en hacer, sobre todo hacer una reivindicación de que esta ciudad tan bonita, tan bonita y tan turística para gente que viene de, por ejemplo, del sur de Inglaterra. En realidad para la gente que vive aquí es un desierto a nivel de espacios, de apoyo a iniciativas y de un montón de cosas que permitan dotar de infraestructuras a toda la creatividad y todo sobre todo a todas las iniciativas creativas que existen, que se tienen que morir ahí a un lado de la carretera, muertas de asco, porque no tienen ni salidas, ni recursos, ni espacios, ni infraestructuras. Y luego hay gente que se llena la boca. ¿Eh? Que luego hay gente que se llena la boca hablando. Ya. Pues mira lo que dijo la gente acá de Málaga. Les decía. A ver, ¿qué decían? Pasen y vean, el arte está en la calle. Empujados por su determinación y la alegría de sentirse juntos, irrumpen en escena con disfraces, pancartas, instrumentos y una energía contagiosa. Tenemos derecho a tener derechos. Estamos cansados de ser los extras. A partir de ahora la película tendrá otro final, grita uno de los protagonistas. Queremos locales de ensayo, salas donde actuar, apoyo real a los artistas locales, espacios públicos y centros culturales. ¡Queremos todo! Comenta una joven actriz. Comienza la función. Se encienden los equipos, suena la música y los cuerpos comienzan a vibrar al calor del común. A partir de entonces se desarrollarán todo tipo de enredos, aventuras y situaciones inesperadas. Y han puesto como... La emoción se mantiene hasta el final. Diario Triunfo. El guión de esta nueva producción no cuenta realmente una historia, sino que se apropia de ella, la Gaceta Cinéfila. La figura del narrador desaparece y crea las condiciones para que surja el relato colectivo. Bueno, así. Qué bonito. Esas entrecomillados de críticas me encantan. Sí, sí, sí. Creo ver a la mano detrás de ellas. En fin, un enhorabuena muy grande a la gente de Málaga que se ha currado las jornadas copyleft y a la semana siguiente esto y estaban pero los pobreticos. Qué sobrecarga de trabajo. Ay, esta sí, gente qué estrés. Es hiperactiva. Sí, o sea, aquí un saludo y que descansen. Me dio mucho palo no poder quedarme para este fin de semana, pero bueno, por lo menos cuando vi los vídeos de la acción, que vi los carteles que hayamos estado pintando, cómo estuvimos en Málaga el fin de semana pasado, me sentí muy bien. En fin, bueno. ¿Y qué más? Ah, bueno, que tengo un cuento copyleft dedicado a Lise. Sí, sí. Esto es el... La típica cosa que hay que hacer para, no sé, para que la gente de la calle se entere de que se quede con el rollito de la impresora. La gente de como la diría. Calle se calle. Como diría el ¿cómo se llama? El Javier de la Cueva. A ver, que le sueltas el rollito de la impresora y no se enteran. Entonces ahora les podemos soltar estos rollitos. Uh-huh. Esta es una historia de una heroína. Una heroína que durante el día es una realizadora de cine, de películas, y por la noche pelea por el uso, por el fair use. El fair use es en Estados Unidos, el cómic comienza contándole, es como en un centro de los estudios del public domain, y una chica que quiere hacer un documental sobre Nueva York, uh-huh, empieza a darse cuenta de que tienen que pagar un montón de derechos de se llama limpiar derechos, clearing rights, uh-huh, por todas las cosas que se usan en su película. Por ejemplo, que hay una parte que pasa un tío tocando la guitarra y toca Pretty Woman Walking Down the Street. Después hay otra parte que hay uno que está cantando New York. No, toda esa parte claro. No. Y luego hay una panorámica, por ejemplo, y sale el MoMA. Es que tiene reproducción de derechos de imagen. O me da igual. En Nueva York está lleno de cosas que tienen. Que no podés filmar sin pagar. Y entonces la chica se da cuenta que no puede hacer el documental. Y también. Empiezan a plantear cuáles son las diferentes maneras de actuar frente a esto. Entonces hay gente que, como hecho de militancia, lo que hace es no pagar los derechos esos y decir que están usándolos un fair use. Porque hacen una referencia a una cosa en una película, claro, y lo que sea, y están haciendo una referencia a esa cosa. No es que están haciendo un plagio o algo, claro, así. Y... Según el LPI aquí en España sería el derecho de cita. El derecho de cita, claro, el fair use. Y entonces habla de todo eso, el PDF este que te puedes bajar con licencia Creative Commons. Está licencia, muy divertido. No, está bien dibujado, ¿eh? Like. Sí, sí, y está dibujado por un profesor de derecho. Ah. Wow. Que según los otros, cuando los abogados cogieron la punta para ser abogado. Mira, lo pone acá. Es muy lindo. Dice, este libro fue escrito por James Boyle y Jennifer Jenkins, diseñado por todos sus autores en muchas conferencias y cosas, y dibujado por Keith Aoki, una persona que en la opinión de los otros autores es demasiado talentosa para ser un profesor de leyes. Claro. Pero bueno, y entonces van hablando ahí de cada uno de ellos y tal. Y la historia es muy interesante, me gustó mucho el cómic. Y habla un poco de qué tipo de cultura estamos teniendo ahora, porque ahora mismo la gente que puede hacer un documental no es solamente la gente que está capacitada para comerle la cabeza a un productor y juntar un montón de pasta que vale hacer un documental. No, además... Está la gente que tiene que ahorrar durante años para pagar los derechos de cita en los documentales que hace. Y entonces llega un momento que la libertad de expresión en realidad es una cuestión de pasta. Claro. Cuanto más pasta tengas, de más cosas puedes hablar. Y si no la tenés, no puedes hablar de esas cosas. Y no sé qué tipo de cultura estamos empezando, se está empezando a configurar delante de nuestras narices, y cómo vamos a hacer para que esto no pare. Yo creo que una de las principales maneras es hacer lo que decía la Almeida, ¿sabes? En internet, de facto, por la misma forma que tiene la red, ese tipo de limitaciones no existen, y hay que llenarla de material la red, llenarla. Todo lo que sea interesante se mete en internet y ya está. Sí, sí. ¿No? Pues sí, la verdad es que vamos a llenar internet de cosas, ¿no? Sí. Que ya está llena, pero bueno, Pero más. La red es inabarcable. Es el saco de la risa, internet. Claro. Que no para de reír. Sí, sí. Y bueno, ¿qué? Voy a poner un tema para introducir la... Ay, que me parece que al final no me lo había podido bajar. Ay, no, Dios. Sí. ¿Te pongo yo un temita? Es que este se llamaba Quiero Dinero, que era para lo de... ¡Ajá! ¡Quiero dinero! ¡Quiero dinero! Tengo una parte, creo, pero no lo terminé de bajar. Voy a ver si ahora lo puedo hacer y lo hablo más tarde del Quiero Dinero. ¿No? Sí, sí, sí. ¿De qué hablamos? ¿De qué hablamos ahora? Pues tenemos muchas cosas todavía, ¿no? Sí. La Sostan tenemos. Ay. Este momento otaku japonés, así como... Momento manga. El momento manga, mangi manga. Bueno, continuando con cómics, ¿no? Sí, yo mangi. Claro, la Sostan son... También, bueno, vienen del mundo del cómic. Pero son sistemas operativos. Son como chicas que representan sistemas operativos, ¿no? Sí, sería como, claro, para esto hay que entender a los japoneses, que ya es difícil. Sí. Pero para los japoneses, bueno, son muy dados a representar espíritus y a representar con forma humana todo tipo de objetos. Es verdad, es verdad. Entonces, eso no, o sea, no es un tema de sistemas operativos en sí, sino que es un tema cultural. Entonces, claro, como ellos se desenvuelven siempre con aparatos tecnológicos, también tienen sus propias representaciones, o necesitan hacerlas, de sistemas operativos, programas y bueno, incluso tecnologías, ¿no? Hasta Java tiene un dibujito que sobre el mismo. Entonces, son representaciones así como sí, muy japonesitas, ¿no? Muy niñas así con ojos grandes, estas cosas que hacen los japoneses. Sí. Pero está otras divertido. Las cosas también les van creciendo y tal, ¿no? Claro. Porque las Ostangs, bueno, principalmente hay que decir que representan a sistemas como Windows. Bueno, y además no solo a Windows, sino a las diferentes versiones. Sí, es está decir, la por Windows ejemplo, 98, Windows Millennium XP. Es un personaje que nadie le hace caso y que está así. Y suelen hacer tiras como medio cómicas. Huh. Entonces, tienen cosas graciosas, porque yo qué sé, por ejemplo, suelen llevar cebolletas en las manos. Ah, eso es porque, sí, eso me llamó también mucho la atención. Porque es como que en japonés hay un firewall muy conocido que parece que se llaman de una manera parecida a cebolla. Entonces ya se defienden con cebollas. Claro, claro. Y por ejemplo, la cantidad de recursos que consume un sistema operativo, bueno, la cantidad de RAM, digamos, que consume un sistema operativo, se suele representar gráficamente en el tamaño de los pechos. Por eso, Windows XP tiene unas tetas grandísimas. Y por ejemplo, si vemos la representación que tiene Slackware, parece como una nadadora. Una nadadora. Una pobre bailarina ahí. Sí, sí, sí. Una tabla de plancha. O el apetito. En los cómics, los sistemas que comen muchos recursos se pasan el día ingiriendo dulces y cosas. Y aquellos que son así como muy ligeros, pues no comen nada, nunca son delgaditos y se les ve así como de una qué manera fuerte. Sí, sí, sí. A ver, voy a ir a abrir la puerta, ¿no? Sí, voy a abrir la puerta yo, si quieres. Vale. Ah, no, ay, espera, que va a ir. Igual, ¿será una visita? No lo sé, pero molaría. Es que nos hemos quedado sin cerveza, sin tabaco. Sí, hay que ir a. Es que esto vamos no puede a poner ser un tema y yo voy a comprar todo. Vale, no te preocupes. A ver, voy a ver qué pongo. Pero espera, que también te tengo que dar un poquillo de dinero, porque si no, para no ir abusando demasiado. Para vale, abusar lo justo. No te preocupes, abusar lo justo. La abusación sí, no es la solución. La abusa. Esto podría decirlo Richard Stallman. La abusación no es, no, la, es solución. La solución. A ver. Bueno, este mismo. ¡Ay, mira, que tengo temas de Liliana Felipe! ¡Joder, que me había olvidado! Ay, voy a poner uno de Liliana Felipe. Este. Rameras, esfinges y quimeras, traidoras, ratas negras, callejeras, que emponzoñan las buenas maneras. También pueden decirme pinche culera, histérica, jodida, retorcida, que fabrica puras mentiras. Lechona, cerda cabrona, tortilla vieja puta, desgraciada, vende mucho a la chingada. Callen culebras, callen. No soy como imaginan, callen. Soy peor de lo que opinan, hablen. Y me da igual si soy banal, así tal por cual, como animal. Y si hago mal, total, total, total, así soy yo, profesional. Por hambre, la amo por vicio y duermo a ver si sueño que me caigo al precipicio. Por ejercicio, peor que el infierno, peor que el gobierno, yo soy la peor de todas, la ternura se me atora en la impresora. Por pecadora, violenta y vengadora, no tengo ni un amigo y tampoco tengo ombligo. Soy mi enemigo, soy mi enemigo, soy mi enemigo, soy mi enemigo. No soy como imaginan. Hablen. Soy peor de lo que opinan. Hablen, ratas. Y me da igual el coito anal, ser virginal, ser anormal. Échenle sal al animal. Total, total, total, así soy yo, convencional. Bueno, pues un poquito de Liliana Felipe. Y como me temía, no ha vuelto el Josian. Oh, Josian vuelve. Bueno, seguimos hablando de todo un poco. Y a ver, esperen que mando un enlace y ya estoy con ustedes en un momento. Tu, tu, tu, tu, tu, tu. ¿Qué más noticias tenemos hoy? Ah, bueno, las chicas estas de las Ostam. La verdad, mi idea de esto es que, bueno, es como un poco, está hecho por gente que no ve muchas chicas seguido. Que es como una cosa de que confirma esta idea de que la informática es un mundo como masculino, ¿no? Y los personajes, aunque hay algunos personajes masculinos, esperen que les paso el enlace de la Sostam. A ver aquí. Ahí está. Lo que es una Ostam en ahí, que lo dicen los en la Wikipedia. Y hay bastantes imágenes. La verdad es que hay pocos personajes que sean del mundo Linux. Y la imagen hay Ostans de Windows, de todas las versiones de Windows, de MS-DOS, de Mac OS 9, Mac OS X. De New Linux había una que había primero un pingüino con barba y después había una muchacha con casco y patas que era un poco más parecido a una cosa humana. El casco tenía cuernos, que sería por lo del New, y los dientes eran por lo del KDE. Los dientes en el casco. Y también a veces tiene una lanza con banderas de Grub, Lilo y GCC. Y también está el Dr. Norton, Trent Micro, que es un chico con con camiseta blanca y le gustan las Ostam. Después está McAfee también, que es otro software antivirus. Firefox, que parece un espíritu de zorro japonés, un kitsune. Y Toshiaki, que es la personificación de los usuarios anónimos de los foros de imágenes de Futaba. Y Chitsuhi-kun, que es un carnero. Que no es ningún sistema operativo, pero siempre está al lado de Titan o Huameo. Chitsuhi-kun tiene el cabello corto de color lana con cuellos y orejas de carnero. Usa un collar, camisa de manga larga blanca con un chaleco y moño guinda, y la mitad inferior del cuerpo también es de carnero. Y también hay algunos sistemas. Hay OS-kuns. Las OS-tans son chicas y los OS-kuns son chicos. Bueno. ¿Y qué más? ¿Qué más? Estas son las OZ-TAN. Que, bueno, los japoneses hacen manga con cualquier cosa. Y bueno, si van a hacer mangas de software, me parece muy bien. Pero a ver si los hacen hacer algunas cosas un poco más interesantes. Porque tanto Windows, no mola. Y a ver si empezamos a desarrollar nuevas OZ-TANs para otras cosas. Y como no viene el Josianito, voy a aprender para avisar que... dice Luis que es porque le pagan. Pero que sepan que William Gibson ha dicho en su weblog que V de Vendetta es buenísima. Y yo tenía mucho miedo porque era una película de los hermanos... estos que han hecho Matrix, lo de los hermanos Wachowski. Y tenía mucho miedo de que fuera una mala película. Pero al parecer es una película buenísima, así que... ¿Cuál? Acabo de llegar. V de Vendetta. V for Vendetta. William Gibson la comenta en su weblog. Sí. Sí. Y dice que... dice, más pulgares arriba que un pianista de Chernobyl. Qué bueno que el Gibson haya vuelto con el weblog, Sí, yo estoy muy contenta. Ya no estamos solos. William Gibson nos cuida, nos dice qué es lo que tenemos que pensar y todo cómo hay que pensarlo. Dice Luis que los Wachowski, cuando salió lo de Matrix y tal, sí, que hubo problemas, contrataron peña para que les limpiara la imagen y que la estaban pagando al William Gibson. Yo no sé si le estaban pagando o no le estaban pagando. Pero tú crees que... O sea, por ejemplo, yo quiero limpiar mi imagen, o los Wachowski, cuando esto... ¿Y puedo pagar a William Gibson? ¿Para que hable bien de mí? A mí me encantaría que William Gibson hablara bien de mí. Eso es lo que yo digo, no sé. Me encantaría que dijera en el weblog, yo qué sé, acabo de conocer a un chico fantástico... Buenas tardes, señor Gibson. ¿Sabe que me he ganado la lotería y me gustaría que usted hablara bien de mí? Bueno, guapa, será otro día, te dicen. Claro. Pero es que tengo 5 millones de dólares. Ya, bueno, pero yo qué sé... que yo creo que por ahí le pagan por los esfuerzos y tal, pero que él también podría hablar bien de otras cosas si esto no le gusta. Claro. Bueno, es periodista, ¿no? Le pagan por hablar bien o mal. Claro, mal, o le encargan temas. No tienes por qué... Le pagan por hablar de algo, al menos. Pero yo creo que en el weblog él publica lo que le sale, ¿no? Bueno, publica cosas sobre sus libros también, que está muy bien. ¿No? Ya que escribe libros, pues que hables de y los habla tuyos. Bien de sus libros. Claro. Este libro no me ha salido muy bien. Ese libro no lo compren. De verdad, este libro me ha salido, lo hice un poco a última hora. Sí. Y bueno, entonces estaba distrayendo acá a la peña con la nueva película de los hermanos Wachowski, basada en un libro con dibujo de David Sims, creo, ¿no? David Sims. ¿V from Vendetta es Frank Miller o...? Con guión de Alan Moore. Uh-huh. V for Vendetta. Alan Moore, queridísimo Alan Moore. Es mi guionista preferido de cómics. Sí, la verdad es que... Y he tenido problemas con un novio que tenía, que le gustaban mucho los cómics, porque yo decía, el cómic ese de Alan Moore. Y él me decía, es como si dijeras, el disco ese de Phil Spector. Claro. Y no es lo mismo. Es que hay guionistas y guionistas. Claro. Y Alan Moore es Alan Moore, ¿sabes? Alan Moore es... ¿Qué? O sea, Alan Moore le dio una vuelta de tuerca y todo ese universo del cómic, de los superhéroes y tal, de repente lo volvió a la vida. ¿Y cómo? Pues estableciendo una mirada crítica muy ácida, ¿no? Con todos sus cómics, los personajes... Se parece más a personajes de western, ¿no? Antihéroes. David Lloyd, el dibujante. Que a personajes de verdad superhéroes. A mí, por ejemplo, me encanta... Watchmen. El retorno del Señor de la Noche. ¡Oh, qué bueno! Wow, con un Batman decrépito que se enfrenta, que ya no cree en el sistema y se da cuenta de que le han engañado, le han utilizado como estandarte y termina peleándose con Superman y haciendo trampas. Sí. Después le tiende trampas. Y como termina es introduciéndose en el submundo con un grupo de gente que decide luchar contra todo el sistema yendo hacia las cloacas y desapareciendo. Se ha caído el... ¡Uy, se ha caído! No jodas, tío. ¿Nadie ha dicho nada? Se ha caído el celu. Ha saltado, dice Suina. ¡Toma ya! Atención... El XMMS me hizo un 2. Tengo que levantar el server. Ahí. Levantando el server. Levantando. el único programa en el que levantamos el server y nos lo damos tres vueltas sobre el cuello. Así, en rollo vasco. A ver. A ver. Ahí va. Ahí va. Uf. Mucho más tranquilos. Mucho más tranquilos. Ya estamos pasando ahora mismo a... No sé. Vale. Bueno, ahora ya no puedo recuperarlos porque los oyentes no están en la continuidad. No, estaban. Y porque como la continuidad también ha petado, están, sí. Que vuelvan solos. Que vuelvan solos. A ver, hay que decirles. Sí, hay que decirles. Atención, volved. Y volver, volver, volver. Vale. Ya estamos todos. ¿Ya estamos todos? Sí. Es un streaming virisoico. A ver, vamos volviendo. Ahí va, ahí va, ahí va. Se acabó la hora del recreo. Y volvemos. Vale, vale. Oye, ¿y bueno, esta bueno, película de los tranquilos. De los Wachowski, entonces? Ah, bueno. Tiene la misma estética, ya. Tiene la misma estética de David Lloyd. Muy bien respetada la estética. El argumento cambia un poquito. Ah, pero yo quería también hablar de otro de mis cómics preferidos de Alan Moore, que es Prometea. Ay, ¿has yo leído Prometea? No, es muy, muy, muy bonito. Es la historia de un personaje. Literario que vive a través de muchas mujeres que lo van escribiendo a lo largo de la historia. ¿Mm? Las mujeres que se dedican a escribir relatos, sí. Como que Prometea se personifica en este tipo de mujeres. Uh-huh. Y ya, esas mujeres son ellas más la Prometea, a veces que le aparece, ¿no? Y para volverse Prometeas tienen que escribir. Ajá. Y entonces ya se vuelven Prometeas. Y es muy interesante el relato este. Wow, ¿lo tienes Prometea por aquí? Sí, lo tengo por acá, ¿te lo paso? Uf, me encantaría. A ver, lo tengo en mi carpeta de libros 2. Uy. Porque tengo varios, tengo, y Lost Girls, ese es medio guarro, guarrillo. Soy el 234. Prometea de la 1 a la 26, con anotaciones también tengo. Uh-huh. ¿Está en inglés o en castellano? En inglés. No sé si estará en castellano. Lo leeré con... Ah, me he bajado un lector de cómics. Y además te digo una cosa. Es que cómo no va a ser un ídolo. Mira cómo se viste. ¿Vos lo has visto? Por Dios. Es como un... es como... ¿Sabes a quién me recuerda? ¿A quién? ¿Cómo se llama? Al de las puertas de la percepción. ¿Al Aldous Huxley? No. Al poeta del siglo XIX inglés. William Blake. Sí, sí. Se parece sí. bastante. Hay pocas fotos de él en vida, pero se parece bastante. Sí, sí. Nunca había visto Se la parece cara, a los ¿verdad? Dibujos de William Blake. Sí. Más que a William, también a William Blake, ¿no? Pero sí tiene un rollito ahí, William. Que debía ir desnudo todo el día por casa y estas cosas. Bueno, sí. William Blake, no Alan Moore, que igual también. Pero es que Alan Moore vive en Inglaterra, no creo que vaya desnudo mucho. Pero William Blake también vivía en Inglaterra. Ah, es verdad. Iba desnudo, hacía cosas, bueno, cosas de... Hacía cosas raras, sí. Sí, cositas. Mm. From Hell, una... From Hell, muy bueno. Una gran recomendación. Sí, además sí. Que, sobre todo, lo más interesante de From Hell son los anexos. O sea, es un cómic que por cada libro del cómic, que son 6 o 7, tiene como 40 páginas de anexo. Con antecedentes históricos y tal, que casi es como leer una novela, porque lees el cómic y después de leer el cómic te puedes tirar leyendo el anexo y te hace volver a releer el cómic y, vamos, te lo devoras 3 o 4 veces porque haces como bucle y vuelves a leer los anexos y vuelves a leer el cómic, ¿no? Hicieron todo un estudio de 2 años de ambientados en la época de Jack el Destripador. Sí, sí, muy interesante. La película no tiene nada que ver. Yo estaba por ahí, porque el Rampart está ahí, en Whitechapel. En Whitechapel. Y yo no sabía, me dio un miedo cuando me dijo el Londas. Me dijo, claro, esto es toda la parte de Whitechapel. Y yo justo había estado releyendo From Hell y empecé a mirar así para todos lados, vaya que me vengan bueno, y me pillen. Maite, el último viaje que hizo a Londres, hizo un tour guiado con un masón por Whitechapel. ¡Joder! Mm. ¿Pero un masón de verdad con carnet? Un masón de verdad. Un sitio bastante extraño que hacía guías turísticas por Whitechapel. Solo enseñando las cosas de Jack el Destripador y los monumentos victorianos de las pirámides y todo el tema de cómo están alineadas las calles y los monumentos y todo eso. Volvió muy impactada. Normal. Es que a Cacharrito le gustan esas cosas. mucho. Es una viciosa. Y bueno, entonces la película, los hermanos Wachowski son los guionistas. Uh-huh. El director era... Ya se me ha perdido. Ah, pero no lo hacen ellos. No, pero es de ellos. Vale. No sé si no la hacen, o la hacen o no la hacen. Estas cosas son medio raras, sí. ¿Sabes? La protagonista es esta chica tan guapa, la Reina Amidala. Sí, la que hay dos actrices que yo siempre me equivoco con ellas. Una es la Natalie Portman. Y la otra... No, Natalie Portman es la que no me equivoco. Pero la otra es la de boxeadora. Las dos. Bueno, yo a mí no me importa equivocarme. Pero son, dice, ¿con cuál te quieres casar? ¿Con esa o con la otra? Mira, no sé cuál es cuál, pero da igual, me caso con cualquiera. Claro. No, pero ¿sabes que una hizo de doble de la otra? Una de las primeras películas, una de las primeras apariciones. Natalie Portman es anterior, es un poco mayor. Pero la otra, la que es boxeadora tal, hizo de doble de Reina Amidala. Piper. Sí. Piper. Una cosa así. O sea, hizo de doble en. Creo que en. Que además en la serie de Star Wars. Bueno, en la serie. Por cierto, que hay serie de Star Wars, ¿sabes? ¿Serie? Van a hacer serie para el 2008. ¡Oh! ¡Qué bueno! Más de 100 capítulos. Además, ambientados en hechos que no tienen nada que ver con las películas. Sino en un espacio de tiempo entre que. Se me va la olla. Bueno, en un espacio de tiempo entre la segunda y la tercera película, antes de que aparezca Darth Vader, de verdad. Oh, qué bueno, qué bueno. Bueno, ¿y qué más? El personaje de V. Ajá. Que lo hace Hugo Weaving. Mira, y aquí está la dirección y eso. Mira, qué hijos de puta, mira lo que me han metido acá en el medio. La dirección James McTeague. Que este hizo otra cosa también que ahora no me acuerdo, que lo había leído por ahí. John Hart, Stephen Ree. La película producida por los hermanos. Producida por Joel Silver. Y con el guión de los hermanos Wachowski. Qué menudo nombre para ser hermano, ¿no? Aquí me está bien. Tú eres de Wachowski, ¿no? El que siempre baila en todas las fiestas y se queda hasta el final. No, el más ese Wachowski. Es mi hermano. No, ese es mi hermano. El más Wachowski. Qué bueno, qué bueno. Rupert Graves, Ben Miles. Oye, pues entonces se presenta una serie bastante... O sea, tenemos unos estrenos así como de ciencia ficción y cómic bastante interesantes, ¿verdad? Sí, sí, sí. La verdad es que me encanta. Me encanta este cómic. Siempre me ha gustado. Bueno, de hecho, me hago V de Vendetta bastante seguido por las calles. Sí. Sí. Y tenía mucho miedo, la verdad. Yo hago V de Victoria. Porque tú... La V de Vendetta es de Victoria también. Ya, pero tú... V, pero... porque yo he tenido y otro como... me han dicho que era V de vegano. V for vegan. No, yo... Esta semana pasada he tenido una revelación, pero yo no sé si esto es un tema cultural que pueda compartir o no contigo. A ver. Porque tú llegaste a ver la serie de V, los extraterrestres. ¡Ah! ¡Sí! Te voy a pasar el primer capítulo. Una serie que comienza pantalla negra y dice, esta serie está dedicada a todos los que resistieron, resisten y resistirán. V, la resistencia. Es verdad. Y ha sido impresionante, me ha impactado mucho. Es el fascismo posmoderno real. O sea, los marcianos que de repente instauran un sistema nazi. Y después la gente resiste. Y los que se vienen para nuestro lado también. Claro. Los marcianos buenos. Que además todo el mundo lo desconfía de ellos y ellos, claro, igual insisten. El único papel realmente humano del actor que Donovan. Luego hizo de Freddy Krueger. el... Sí, que es el marciano. El marciano, que es el único... Willy se llama. Es el único el único papel bueno que tiene en toda su vida como actor. Es un poco como, como Norman Bates, que hizo Psicosis y ya no le tocó ningún papel medianamente normal hasta que se murió. El pobre se murió con la pena de hacer siempre papeles de psicópata. Pues igual con Willy. Sí. Que yo no sé cómo se llama el actor de este, pero es que hizo ya toda su vida papeles de asesino psicópata. Es verdad, es verdad. La Resistencia. Y luego La Niña de las Estrellas. Ah, yo a veces lo digo, que a veces me quedo acá en Rieleta y dos días o tres y aprendo todo un montón de cosas nuevas de golpe. Y siempre digo, soy como la hija del marciano y la terrestre, sí, cuando salió de la cueva. Claro. Es que me da una sensación así. ¿Te acordás que entra con 12 años y sí, sale con 20? Claro, claro. A la semana, que le sí, salta una costra y tal. Es que evoluciona. A veces yo tengo un momento así, que de evolución como ¡puc! Y después ya quedo paralizada por toda la eternidad otra vez. Bueno, y entonces, V de Vendetta, muy buena, con este... Hombre, es una película de Hollywood, pero es que esta película es una película para que haga Hollywood, ¿sabes? Claro, no sé. Es que... Es el tipo de película que tendría que dedicarse a esta gente. Sí. Digo, quiero decir, Hollywood está lleno de películas malas. Es una película vistosa esta. Anda, el otro día vi una película muy mala de Hollywood. Uy, ¿cuál? Vamos a decirlo. Donnie Darko. Donnie Darko. Malísima. ¿Esa película cuál es? Es que me suena mucho de que me dormí viéndola. Es como una copia mala de lo de En ocasiones veo muertos. Ah, vale. Sí. No la he visto. La he empezado a ver, pero no la he visto. Sí. Bueno, entonces, ¿qué más? ¿Seguimos con el programa, Josianito? Venga, vamos a seguir con esto el programa. Esto parece, ¿no?, un magazine cultural y nosotras estamos en contra de la cultura. Bueno, a veces. Un generador a pedal. Un generador a pedal, oh Dios. ¿Qué tal? ¿Hablamos del generador a pedal? Pues sí, todo lo que sea pedales me interesa. Sí, sí. Este pedal power. Pedal power. Esto es lo que decíamos que podía ser. ¿Cómo es? Un buen nombre para un grupo, de sí, lo que sea. Un grupo de rock o un grupo de borrachos, ¿no? También, pedal power. Y sí, bueno. Bueno, este comentario está dedicado a toda la gente que fue al botello en el viernes. Es verdad. Este es vuestro... Vuestro momento. Pedal, si no hay pedal, siempre habrá pedal. Por un lado o por otro, vamos siempre a conseguimos conseguirlo. Algún pedal para pedalear. Y bueno... Esto es un sistema de un generador a pedal. Con 30 minutos de pedaleo, 150 watts. ¡Wow! Es una buena tasa, ¿no? Y bueno, entonces tenés acá todo para hacer... ¿cuál es el potencial del pedal power? Dice, muchas posibilidades. Puedes hacer generadores... puedes hacer un generador de respaldo para un sistema solar eléctrico. Dice, con el nuevo LED blanco como fuente de luz, con el nuevo LED blanco como fuente de luz, un par de minutos de pedaleo pueden crear horas de luz. Horas de luz, sí, qué sí, bonito. Con solo unas pocas horas, con solo 20 minutos de pedaleo. También puedes hacer un motor biodiesel de también a pedal, sin electricidad ni batería. También puedes hacer una lavadora de ropa, que eso por ahí le interesa acá a la gente de Rieleta. Sí. Estamos con las washing machines ahí muy a saco. Pero claro, esto habría que... Esto está bueno si tenés que hacer mucho ejercicio. Claro. Sobre todo la parte del centrifugado. Claro. El centrifugado siempre ha sido... A no ser que la ves en seco. Claro, bueno. Una lavadora que la ves en seco. Mira. Bueno, hay una secadora de ropa. Que se convierte con un colector solar... con un colector de aire caliente calentado por el sol. Entonces, la ropa solo... los pedales solo mueven la ropa. Y el aire. Un ventilador para la casa, un sistema de aguas. El sistema de aguas estaría muy bien. Sí. Para regar, combinado con una cisterna que guarde el agua de lluvia. Una aspiradora. para aspirar toda la casa, un compresor de aire. La aspiradora requiere dos personas, una que pedalee y otra que aspire. Claro. una prensa, una máquina de coser, que siempre ha existido la máquina de coser de aspirar. Y después varias cosas así para otro tipo de objetos. Y este boss tiene un montón de vídeos, además. Sí. Movies and Specs, The Pedal Power Prime Mover in Action. Pedal Power Television. Pedal Power Water Pump. Pedal Power Fan. Pedal Power Air Compressor. Pedal Power Die Grinder. ¿Qué es esto? Die Grinder. Die Grinder. Light to medium. Pedaling effort, te pone. Medium to heavy. Very light. Compact fluorescent light. Es un esfuerzo, muy poco esfuerzo de pedaleo. Y en fin. Wow. ¿Y cómo nos podemos hacer una cosa de estas? Pues acá están todas las explicaciones. Fuck. Do it yourself plans. Pedal Powered Prime Mover Plans. Acá tenemos el costo aproximado para construir la primera parte, $230. Ah, mira, te mandan 50. Tenés que pagar $50. Toma ya. Oh, hay, Dios. Y hay apoyo online para asegurar que tengas éxito. Looking for a unique gift for a techie spouse or a green friend? Consider the PPM plans. PPM plans. PPPPP. Buscando un regalo único para una esposa técnica o un amigo verde, uh-huh. Pues ya sabes, el generador de poder a pedal. The power pedal generator. Sí. ¿Te ha gustado? Me ha gustado mucho. A ver si le haces uno al cacharrito, ¿no? Pues sí, la verdad es que las bicicletas a pedales me... ¿Las bicicletas a pedal? Orinales con pedales para niños son normales. Si su hijo no mea, al menos pedalea. ¿Eh? Orinales con pedales para niños son normales. Si su hijo no mea, al menos pedalea. es un poco... Sí, yo qué sé. De esas cosas que dices cuando eres niño. Qué bueno, qué bueno. Si su hijo no mea, al menos pedalea. ¿Y qué más? Bueno, y este es el otro... Este también está guapo, ¿eh? Tutorial para... ¿Vos viste la película esta? De Michael, ¿cómo se llama? Michael. No vi la película. ¿Cuál? Porque no me recuerda a ninguna película. Esta. No la Wall vi. Wall Street, Michael Douglas. Ah, Wall Street. No la vi. Pues es que esta, la película, es que es lo que tienen estas cosas. Claro, empezaban los móviles en esa época. Claro, y el tío era super cool. Y el tío tenía el mejor móvil, pero claro, han pasado los años. Y el mejor móvil ya no es el que era. Claro, el mejor móvil... Ha cambiado ahora. Es que los móviles... Los primeros móviles eran un maletín. Míralo, y después tío, ya ese es el modelo... Le dicen el ladrillo en Estados Unidos. Claro. Brick. Pero es eso, ese es un móvil muy avanzado para la época. Es verdad. Y era bueno, ¿eh? Era bueno. A su manera, era bueno. ¿Tenía 8 horas de batería? ¿O no? No tiene 8... No. No, es que tenga 8 horas de batería el tele. Bueno, no sé, lo que dice acá es este es un tutorial para hacer, para crear con un teléfono de estos viejos un dispositivo Bluetooth que tenga 8 horas la batería que tenía el dispositivo. El dispositivo Bluetooth que tenga 8 veces más de batería, de 8 veces más de batería que el dispositivo Bluetooth normal. Entonces el tío este tiene el aparatillo este, lo ha convertido en... Ha cogido el teléfono viejo y ha cogido un dispositivo de estos, un dongle que le dicen, de Bluetooth de Motorola, y lo ha metido adentro. Lo ha unido todo por aquí, ¿ves? Y entonces ahora tiene el Bluetooth en el ladrillo. Wow. Está muy bien. A mí me encantaría poder llevar eso. Claro, y es su Bluetooth, pero tiene un montón de batería. Wow. Mira la foto del tío ahí con su teléfono. Oh, qué bueno. Muy bueno, muy bueno. A mí me recuerda a una cosa esto de retrotelefonía. ¿Mm? Que se llama el side talking. ¿Side talking? Mm. ¿Qué es eso? Pues el side talking es un... Tú sabes que Nokia sacó un teléfono que se llama Engage. ¿Mm? Que en la primera versión un teléfono ¿el fatalmente... que vos tenés? Sí, pero no, el que tiene Lluís. Ah. Era un teléfono fatalmente diseñado que para hablar por teléfono había que hablar de lado porque el auricular sí. estaba justo en el canto. Sí. Entonces, cuando reformó el diseño del teléfono, salía una web que se llama sidetalking.com. O sea, hablando de lado. Sí. Que entonces tiene una foto para reclamar otra vez que la gente, o sea, que se vuelva a hablar de lado, ¿no? Claro. Porque entonces la gente va subiendo fotos de ella misma hablando de lado, pero con cualquier objeto. ¡Qué bueno! Entonces, para reivindicar. Sí, hay más de 500 fotos de gente hablando de lado. Ponle el enlace en, en el chat, ¿no? Ahí qué va, bueno, hablando va. De lado con vasos, con teléfono, teclado, una silla. Con todo. Y entonces es una web para... ¡Ah, mira! Con un anuncio de Engage gigante. Sí, sí, sí. ¿No? A ver, más abajo, ese. Sí. Es como un teléfono Engage, pero gigante que hay de publicidad claro. de plástico. Entonces la gente es un meme que está replicándose. Hay cientos de páginas con esto. Y entonces es fantástico, es fantástico. De recuperar viejas tradiciones completamente obsoletas, como llevar un ladrillo de 2 kilos pesaban esos teléfonos, ¿no? O hacer cosas así totalmente absurdas. Pero que en realidad, como humanos, nos encantan. Es que en realidad es mucho más divertido. Es que hablar de lado es mejor, tío. Hablar de lado es tiene mejor. Un rollo completamente, sí, sí, absurdo y además es un poco incómodo. Sí. También es verdad. Podríamos llamarle bueno. a Lluís para ver qué opina de hablar de lado, porque de nos contestaría. Le vamos a dar la página esa. Sí. Y bueno, yo creo que ya se nos ha acabado el programa, tío. Un poquito, ¿no? Sí. Estamos ya en el borde frontera, un poco. Sí. Nos van a cortar ya en Radio Bronca si seguimos así. Es verdad, es verdad. Mm-hmm. Porque tenemos que reducir nuestro programa a 2 horas, señores oyentes, a causa de que, como todos ustedes saben, este programa en realidad también sale. Un saludo muy grande a la gente de Radio Bronca y a la gente que nos está escuchando, que nos escuchará. Y si alguien quiere ración doble. Futuro, que nos están escuchando en el futuro, tío. Si alguien quiere ración doble y se queda con ganas de oírnos dentro de 2 horas. Puede poner Radio Bronca. Bronca 104.5 FM y escucharnos otra vez. Nos vuelve a escuchar. Pero escuchar nuestro programa de hace un par de semanas. Y nos hemos quedado con algunas cositas que podemos hablar de la semana que viene. Sí, ¿no? El nos quiero dinero. Lo del quiero dinero. El temita sí, sí. Y lo comentamos. Que es un sistema para financiar proyectos que me pareció bastante bonito. Pero lo quiero poner con la canción de quiero dinero, quiero dinero. De Sumo. Pero bueno. Y ahora voy a poner otra canción más de Liliana Felipe, que me gusta mucho. Ponnos una canción, que me ha bajado un montón. Y esta es nueva, esta no la conocía antes. Ah, no, para, voy a poner esta, la de Tertuliano, que también está guapa. Tertuliano. Y bueno, buenas noches, buenas tardes y nos vemos la semana que viene. A los coches, nos vemos la semana que viene en Nerd Fights, programa 26. Siete. Parecía mentira, 27, 26. La semana que viene, 27. Oh, 26, 25, 24, 27. Dios mío. Tati. Hoy es 26. Y 26. Hola, Antonia. Hola. Voy a ponerla de nuevo, voy a ponerla de nuevo. Venga. Ah, no, voy a poner. ¿Cómo le vamos a hacer? Sí, le voy a poner de nuevo. Venga, adiós, gente. Nos vemos. Un beso. Nos vemos en los chats. A ver, Quintiliano, ¿qué clase de hombres eran los romanos? A ver, Cómodo, a ver, ¿qué clase de hombres siguen siendo los cristianos?